blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Esto es el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto. Y como todos los miércoles, es un placer para mí introducirles totalmente al equipo secuencial. Aquí a mi diestra... Es el elemento de moda, lleve el elemento de moda. Y aquí a mi diestra, lo presentamos rápidamente. Exactamente. Tengo frente a mí a mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster, el buen DC. ¿Qué tal? Aquí haciendo control de cámaras que no me sale. Ahí el Wookiee está saliendo y no yo, nada más es mi voz. Rápidamente, hay cosas interesantes, hay cosas no tan interesantes. Hay una cantidad de necedades insulsas por todos lados. Me incluyo entre esas necedades. Pero se anunció y están comenzando a salir por parte de Marvel. Todo lo que es el All New, All Different, Marvel Universe. Llevan dos semanas publicándose, ya con los... Hay cosas que me llaman poderosamente la atención y ahorita las comentamos. Simplemente quiero hacer una mención de una recomendación que se hizo en el programa y que tiene que ver con lo del All New, All Different, Marvel Universe. Comentamos que DC está empezando a sacar, después del Convergence, lo que es una Loose Continuity, que ya no es de que, ay, es que es la Tierra y todos tienen que traer el mismo uniforme si salen en Justice League o en donde sea. ¿Qué propicia esto? Títulos tan interesantes como el que va a escribir, bueno, como el que está escribiendo Abnett, que es el Titans Hunt, o el que está escribiendo Dan Jurgens, que es mi punto de referencia en este momento, que es Lewis and Clark, el nuevo título de Superman. Estamos hablando de amor a lo antiguo, o sea, es ¿cómo dices? El revival nostalgia. De los noventas. El revival de los noventas. Exacto, tal factor cual. Nostalgia. Pero hay una grandes cuestión... Grandes ventas también de X-Men 92. Pero hay una cuestión interesante, y ese es mi punto. ¿Qué es lo que está pasando con el título de Lewis and Clark? Todo el mundo llegó a pensar que se iban a dar en las aventuras de estos personajes en otra tierra. No, ya se aclaró de que Superman de... se puede decir de la era Zero Hour, pre-Zero Hour. ¿El traje con el que sale no es el del Return? No. Se parece, ¿no? O sea, porque es la playera negra. Negro con plateado, algo así. Que hay un dato de trivia rápido, porque una de las portadas variantes es de cuando iba a hacer el run de este de Deagle, y que no salió porque se canceló completamente, y ese precisamente se reutilizó acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es un preview, no es un spoiler alert. ¿Qué es lo que está pasando? Aventuras de este Superman y de esta Lois es con el conocimiento de que ellos pertenecen a otra tierra, a otra dimensión. Están conviviendo en la nueva tierra DC o en el DCU Universe, whatever in the morning, ocultos, pero Superman siempre, el Superman Pre-Zero Hour está al pendiente de lo que está pasando. Se hace la mención de que en la primera batalla, en donde se reúne la Justice League del New 52 contra Darkseid, Superman está presente, viendo cómo funcionan esos nuevos héroes, y en caso de que no puedan reventarle su mandarina en gajos a Darkseid, él intervenir. Okay. Hace mención de que necesita ubicar a Henshaw, para los que no ubiquen quién carajos es Henshaw, es el Cyborg, el Superman Cyborg. ¿Para qué? Para evitar toda la destrucción y la muerte que su presencia y sus actos dieron en Coast City. ¿Qué es lo que hace? Pues va al espacio y así como que, pues vamos a evitar. Ya con todo este conocimiento previo, mucha gente se está quejando de que, ay, es que por si la continuidad de los cómics y de Superman no fuera suficiente, ahora resulta que hay dos Supermanes. o dos Superman, ajá, para que suene correctamente, para, sí, para que, como debe ser, ajá. Entonces hay algo que me llama la atención y esto es algo a lo que voy directamente con el All New, All Different Marvel. Ajá. Estamos hablando de que la banda, ustedes vuelan a derritar nerds pusilánimes, se están quejando amargamente de que hay dos hombres de acero en el universo DC que están conviviendo al mismo tiempo, que no pertenecen a la misma línea temporal. Uh-huh. Uh-huh. Y por otro lado, están patinándose, libando el falo durísimo de Axel Alonso y toda la gente de Marvel, en el momento en el que les dicen, Miles Morales está en los Avengers, güey. ¿Y Peter Parker? Ah, no, Peter está en otro rollo. Pero están en el mismo... ¿Es un tenado? ¿Con Adal Ramones? I thought my jokes were bad. El punto de todo esto y lo que a mí me llama la atención poderosamente es... Por un lado, estamos viendo que los Marvelivers se están rasgando las vestiduras y se están patinando horriblemente, atacando a... muy válidos desde su particular punto de vista, no lo voy a criticar, a lo que está haciendo DC, diciendo, es que qué basura es esa, es que, y ahora resulta que los Titans y que Donald Trump, estoy retomando, oye, que Donald Trump, eso? ¿Sí los los Marvelivers son así, o sea, ojo, hay gran diferencia entre un lector de Marvel, como es mi carnal, y los malditos Marvelivers. Yo nada más voy a decir, la diferencia para mi gusto está en el éxito de todo, o sea, es la ejecución. Uh-huh. Cómo llegamos a que Superman tenga su serie fue muy mal ejecutado, honestamente, a comparación de un evento mucho más planeado como un Secret Wars, que viene desde un run que trae todo un título. O sea, está mejor ejecutado. El resultado ya lo platicaremos. Ahorita tengo ya algunos comentarios de algunos títulos. Uh-huh. Algunos hacen sentido, otros no, otros no se ve para dónde, pero es la ejecución. Lo único que podrías quejarte es la ejecución. Uh-huh. Por ejemplo, lo que dice se oye muy interesante, lo de Luisa y Clark. Se oye interesante, quitando el pinche superhijo, que a mí me caga desde la película. Si honestamente. Singer pudo. No, si no, Singer pudo. Jeff Jones lo hizo con Donner. Uh-huh. También en el run que planteó. Bueno, pero ese era adoptado. Era de Sot. Así es. Exactamente. Le hicieron de chivo los tamales. Pero bueno. Ese es Superman, güey. No le pidas mucho. Entonces, de cierta manera, yo no dudo. El de Titans se oye harto interesante, por ejemplo. Mm. Hay títulos muy interesantes, per se. La manera de la ejecución o cómo llegaron ahí quizás no es la más óptima. Es lo único que podrías criticar. Pero lo óptimo... No puedes criticar nada que no has leído, nada que va a salir. Hay cosas muy interesantes. Insisto, el Justice League, por acá lo tenemos. De hecho, por acá estaba... Mm. Muy buen cómic, ¿eh? Sí, en serio, créanme que está muy entretenido. Pero ¿estás de acuerdo que rompe con esa maldita necesidad de los fanseses? O sea, ¿por qué no son fans? Son fanseses, o sea, bola de returners. Aunque, es que, ¿por qué aparece Superman con sus poderes y su traje? ¿Y Batman por qué no es Gordon? Porque, güey, lo dijeron de una manera muy clara y contundente. DC, después de Convergence, se va a enfocar netamente en la calidad de las historias, no en la continuidad de los personajes. Praise be the Lord. Exactamente. Y por otro lado me llama... Esperemos que sea así. Pues, ahorita lo están demostrando con el Justice League, el Justice League of America, que es el de Brian Hitch. El Justice League está cheap chip value, pero está... Pero ¿no? Sigue bajo la misma premisa, de que no está Bachapi, no está Bruce Springsteen. No. Ajá. No hay cero continuidad. O sea, quieres leer... A Bat Chappie, pues vete a Batman. Vete al carajo, porque estás mal de tus sentidos si sigues leyendo a Bat Chappie. Ya, cálmate, que sí lo compré. Estás mal, güey, eres Marveliver. Un comentario rápido. Completiver. Un comentario rápido es que Tomasi, aquí hemos hablado muy bien tanto de su calidad como editor, como escritor. Uh-huh. El último de Detective Comics, uh-huh, es precisamente escrito por Tomasi y él sí sabe manejar a la Bat Chappie de una manera mil veces más interesante que Snyder. Es que Snyder. No es sorpresa, claro. Pero Snyder no es un escritor de detectives, eso me queda claro. No es un escritor de superhéroes. Eso le ha costado mucho. Es de shock, de terror. Ajá. Y es como se debe manejar, honestamente. Por eso funciona Black Mirror. Sí, por eso le funcionó. Claro, totalmente de acuerdo, porque técnicamente trae una ambientación completamente American Black Mirror. Y que no es Bruce Wayne. Snyder, yo lo digo, lo sostengo, y es más, se lo voy a poner en Twitter y se lo sostengo en la cara. No sabe escribir a Bruce Wayne. Carnalito, te hago una propuesta. ¿Por qué no se lo llevan a escribir Nightwing? Porque gracias a Dios ya está Grayson y lo que están haciendo King y no Silly está muy bien. Si te gustó como escribió Grayson. Me gustó como escribió Grayson, pero bueno, como Batman. Pero como Batman. Sí, ajá. Entonces sí, no hay gran diferencia. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por un lado, la banda está criticando de que, ay, es que no hay continuidad, ay, es que pinche DC, vean todo lo que hace y ya no sabe. Y de repente se patinan durísimo porque y se tienen que estar cambiando los zombies cada 20 segundos porque ya están los Web Warriors, porque ya está Spider-Man 2000, el Ultimate, ya está en Avengers, güey. ¿Sí? Así que dices, a ver, espérame tantito. Estás hablando de Miles Morales, que es un güey que tienes no los mismos poderes que Peter Parker, pero que es de otro universo y ya lo insertan en el mismo universo que Peter Parker, igual que a Spider-Man. No será la primera vez. Acordémonos de, obviamente, Fénix. Uh-huh. Rachel Summers. Es clarísimamente uh-huh. Es una inserción en la continuidad de una historia imaginaria. Pero la ventaja que tenía Rachel Summers es que de esa gran saga de anuales de Marvel, Days of Future, Who Wants to Know? Sí, no, uh-huh. No estamos hablando de Days of Future Past. No. La macrosaga de dos números original. Sí. Se lo sabemos, eso se los aclaramos acá. Esperemos que estén entendiendo que cuando les venden el mamotreto, los están estafando. Entonces, son buenos números de Marvel. No, pero son buenos. Estamos hablando de la serie de anuales basura que tuvo Marvel, que lo platicamos en su momento, que fue de repente el Days of Future Present, yet to be, yet to be will never come, y basura por el y estilo. No, honestamente son anuales basura que eran nada más para ir probando el talento de escritores y de ciertos dibujantes. Eso lo aclaramos hace mucho. Pero Rachel tenía esa ventaja de que no es hija de Jean Grey, que no es Cable, que no es Nathan Summers, Ascanison, ahí viene de regreso. Pero curiosamente Nathan teniendo un éxito tan grande en New Mutants, uh-huh. Él es el que la verdad detona ese título a niveles que no lo tenía. Sí, no, pero o sea, a lo New que New Mutants empezó muy bien, o sea, al principio no lo critico. Siempre fue sólido. Sí, no lo critico. El X-Force, hasta eso, los primeros números de X-Force también son muy interesantes. Acuérdate que entra en el 97, si me acuerdo, sí, por ahí Cable. Y termina como el 102, 103, uh-huh. El de este, y relanzan el título ya como X-Force con uh-huh. El maravilloso Capullo. Capullo, Greg Capullo. No, de hecho, los primeros números de X-Force son con Liefeld todavía. Los primeros números de X-Force sí, son con Liefeld. Creo que sí, los tres primeros, creo, uh-huh. Algo así. No, son como más, son como 16. No, yo tengo el 4. ¿Sí? El 4 ya no tengo es. Y ya no es. Era un feeling, güey. Era un feeling. No, pero ojo. Sí, ojo. Ya empezaban. Uh-huh. Acuérdate que el problema de esos cuates eran los Deadline. Sí. Y lo siguen siendo como para Jim Lee. Pero, como para Jim Lee, como para todo, güey. De hecho, ¿se acuerdan que mucho del proponer y el sentirse Rockstar para formar Image era la queja que tenían sobre los deadlines, que uh-huh. Les bajaba la calidad y quién sabe qué? Y pues por eso empezaron a hacer más luz y salían cuando querían o cuando podían. Uh-huh. Buen trabajo en un principio, no de calidad, sino no, de salir a tiempo, porque pues, el valor está muy chingón. O sea, vender 1,000,000 de unidades, aunque sean los 90, pues era buen varo. De hecho, esa era la final. Pero ojo, yo no estoy criticando eso. Yo a lo que me refiero es que de una u otra manera Rachel Summers tenía la justificación de existir al mismo tiempo que Cable. ¿Por qué? Porque venían de los dos eran del futuro y venían de líneas del futuro muy diferentes. Aquí lo que estamos hablando. Miles Morales viene de una línea muy diferente. No, eso es a lo que estoy viendo. Eso no viene del futuro. No hay líneas alternas, carnalito. Acuérdate, todos son medio paralelas. No, la línea dos maneras. Sí. Ojo, a lo que yo me refiero con esto. Era transversal. Sí, a lo que yo me refiero con esto es a la situación de que Rachel y Cable vienen del futuro. Sí. Miles Morales no. Pero aquí hay un detalle. Miguel O'Hara sí. Ese te lo compro, sí. Que no hay bronca. De hecho, sí, me encantó, estuvimos viendo el book y yo tuvimos la oportunidad y le dije que qué buen título tenía Miles Morales. Que, o sea, del cómic dice algo así como combatiendo el crimen desde antes de su tiempo. Me gusta. Fuera de ¿Miles Morales o Miguel O'Hara? No, Miguel O'Hara, okay. Obviamente. Sí. Pero fuera de eso, que el traje es una mierda, no, me hemos dicho. Sí, no. Pero bueno, fuera de eso, bien. Ahora, estamos hablando de que por un lado están alabando la inserción de un Miguel O'Hara en la época actual, de un Miles Morales, que era del Ultimate Universe, ya integrado a la nueva continuidad de Marvel, ajá, y se desviven en aplaudir y en decir, cuando honestamente, se puede ver un claro paralelismo. Como siempre. Con DC. Es la ejecución, insisto, por ejemplo. La única diferencia. Bucky, Red Hood. Siempre será mi ejemplo. Uno estuvo bien ejecutado, el otro no. So sorry. O sea, sí, quieren ver la ejecución bien hecha vean la animación. ¿Quieren ver una buena? No, a lo que yo me refiero, por ejemplo, es todo el mundo igual. Ah, y es que Secret Wars, a ver, aguántame 30 segundos. Ajá, y eso lo dijimos hace como un año en el programa. ¿Quieres ver algo que ya se hizo, como lo que está haciendo ahorita Marvel con Secret Wars? Busca algo de hace 30 años que se llama Crisis on Infinite Earths. Pero pues igual, y es lo mismo, y fue una gran ejecución. Claro. Y el resultado lo vimos con series como el Man of Steel. Claro, ajá, como Wonder Woman. Muy buena. ¿Cuál? Year One, The Batman, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso fue no es... En los cómics no hay nada nuevo, novecito y novedoso, innovativo. Y como dice mi carnalito, es la forma en la que están llevando. Pero también ustedes como fanses, ajá, creo que deben ser 3 segundos menos escandalosas. Ajá. Es muy difícil, ¿no? O sea, acuérdate que el troll siempre será troll. No, pero una cosa es trollar y otra cosa es que te ciegue el cariño que le tengas a una compañía o a un personaje. Mira, yo puedo decir, ¿sabes qué? El Capitán América es lo más putín que he visto en toda mi vida. Y lo voy a seguir diciendo. Y siempre has dicho, pero que las mejores películas, para mí de Marvel son las del Capitán América. Coincidimos. Pero no es así que, no, muerte el Capitán América y bla, bla, bla, bla. No, es como siempre, nos mentamos la madre nosotros, que el Deceiver, pero somos conscientes de que todas las compañías tienen buenas ejecuciones. Insisto, yo platicando con mis carnalitos, era completamente Marveliver, y un poquito de Batman, como siempre, o sea, es lo que conocía, ¿no? Porque, insisto, el único que me llevaba al universo Marvel es a Batman. Es el único para... Se los compraba a todos, así que... ¿Me llevas a Marvel? No, acuérdate que tiene... No, hombre, yo según lo Forbes, Marvel me lo llevo a mi lugar. Sí. Tiene más varo Iron Man, acuérdate, según Forbes. Ricky Ricón les gana a todos. Sí. Ah, no, pero ese güey, qué bueno que está en Harvey o donde esté. No sé dónde está ahorita, pero ese cabrón no tiene Boom Tube. Se chinga. Entonces, este es el chiste, hay que saber encontrar. Yo cuando traté de entender a los héroes, mi acercamiento fue con Justice Society, porque traté de entenderlos desde las raíces, desde donde venían. Uh-huh. A mí lo que siempre se me hizo incongruente y lo que me cagaba, honestamente, de DC, y me sigue molestando en muchas ocasiones, y es un reclamo que voy a hacer para Spider-Man ahorita, es que tantos porten el mismo traje. O sea, un Green Lantern me cagaba, porque decía, ¿y cuál es el bueno? ¿Y qué me hace especial encariñarme con este güey que para ser sustituido por pareja? Pues ya llegó la nueva pareja, ¿no? O sea, me tocó muy, muy cops, ¿no? De por eso Kyle Rayner es la onda. Curiosamente, ahorita que están hablando... Ahorita que están hablando de eso, me llama un poco la atención porque coincido en que lo que importa es la ejecución. O sea, por ejemplo, el Secret Wars es prácticamente el mismo planteamiento a nivel editorial de lo que fue Age of Apocalypse, que no es tan viejo. Sí, no. Cancelación, relanzamiento, y te traes esos, los que funcionan para acá, que es lo que va a pasar. Y ahí tienes, curiosamente, los Thor Corps, que tienes Thors para aventar de todos lados. Que ya existían los Thor Corps. Ya existían, sí, pero acá es una distinto, explosión, ¿no? Impresionante. Y ahorita de lo que me hablaban de Spider-Man... Crítica. Pero en ventas ha ido muy bien. Sí. Y por ejemplo, pero no es sé. Es una mierda, honestamente. No sé si han leído el. Bat Family, como el Spider Family. Es no, una mierda. No son. Pero por ahí va. No. Está muy distinto el paralelo. Si lo hubieras leído, te darías cuenta de eso. Y de entrada, el primer número de Amazing Spider-Man, no sé si ya lo leyeron. No, porque no. Te plantea lo que viene siendo el nuevo status quo. Me gustó mucho la narrativa. Bueno, tienes el planteamiento de Miguel O'Hara, que trabaja para Parker Industries. Y lo interesante, lo que no me gustó es el diseño de traje, porque ya sabemos, podemos culpar a Peter Parker a nivel narrativo, que le brilla el bicho, por cierto, la araña radioactiva ya le pica, pero te establece, te hace las menciones precisamente de ya hablamos de Morales, que es el trainee, mientras que Peter Parker es el Tony Stark de los pobres, y ese es el eslogan de Parker Industries. ¿Ah, sí? Sí, tal cual. ¡Qué chido! Es porque es el rollo de que yo voy a hacer la tecnología no para hacerme rico, sino para beneficiar a la gente, a los que están jodidos. Esto, y su primer gusta, su primer gran éxito de Sloth. Lo aterriza mucho. Retoma lo que él hizo desde el principio cuando el antes de que exactamente Big Time. Desde que estaba con que era Verizon, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Verizon? Horizon. No, Horizon. Sí, Verizon son los teléfonos. Ojalá y nos manden uno. Entonces, retoma ese planteamiento que había hecho. Hay un guiño precisamente al Superior Spider-Man, al Doc Ock, no digo qué onda, pero ya te empieza a plantear. Y te lo aterriza y nuevamente ese es el eslogan que funciona bien y te hace ver de que, ok, sí son un chingo de Spider-Man. Mi línea narrativa, yo, Dan Slott, va por este lado, precisamente para que no me digan por qué tienes... no va a competir con Miles Morales, porque otra vez es el callejero, Miles Morales, contra el que se empieza a enfocar en otras cosas. Su primera aventura es en Oriente. ¿No era políticamente correcto? No. Si el negro es callejero, hay algo mal. Hay algo es mal. Es políticamente correcto. Ah, por sabe cierto, en dónde tiene ¿quién que fue ir? Que nos puso lo del comentario? Oscar. No es está refiriéndose a una portada en la cual sale besándose She-Thor, o sea, Thor. Jane Foster. Es que bueno, Jane Foster, la Thor actual, uh-huh. Y el Capitán América, Sam Wilson, Falcon. Falcon y Jane Foster, para que no se hagan bolas, para que entiendan. Le da Falcon a Foster. Uh-huh. Algo así. Bueno, el chiste es que se están besando. Eso no es políticamente correcto, te quiero hacer la aclaración. O incorrecto. Eso es un chip shock value, sí. Neta. O sea, a mí se me hace muy el paralelismo, honestamente lo voy a poner. Tratar de emular lo que está haciendo Superman con Wonder Woman. Uh-huh. O sea, es los héroes que más jalan probablemente. Los que son ahorita en Marquesina, son ¿no? Marquesina. Uh-huh. Y dar esa relación de, oh, el gran poder, ¿no? Lo terrestre contra esto, aunque... O sea, se complementen y eso. No entiendo. A mí, ojo, tengo que verlo porque Jason Aaron, te voy a decir, si lo reclutan, no vi de dónde era la portada. Si es de Thor... Yo a Jason Aaron le tengo completo completo apoyo, sí, sí. A lo que está haciendo desde que empezó. Uh-huh. Entonces se me hace un gran run. Entonces yo creo que de cierta manera sí será bien ejecutado. Uh-huh. Pero no entiendo la relación. No entiendo que Jane Foster se vende con Sam Wilson. O sea, se me hace completamente ilógico y fuera de eso. Que de entrada ni siquiera sabemos. Ni siquiera sabemos si sea parte de la historia o simplemente sea un gimmick. Como lo suelen hacer las compañías, utilizando a Alex Ross, que me llaman poderosamente... ¿Que sea la portada de Alex Ross? Sí, porque Alex Ross siempre ha dicho que él no dibuja nada moderno, que para él todo es Silver Age. Ay, sí, güey. Hasta que le llegan al varo, güey, que no se haga tan bien. Eso es lo que él siempre ha argumentado. Pinche Alex, que le baje tan bien en ese aspecto, pues se va a convertir en un Alan Moore hipster. Pues ya lo es, güey. No sé de DC, en cuestión de DC, el único póster que él había dibujado, donde incluía a Aquaman con el cabello largo y el arpón en la mano, a Kal Reiner, a sí. Hawkman, él fue el póster que lo obligaron, sí, por contrato en ya. Zero Hour, después de Zero Hour. Sí. De ahí en fuera, de hecho, la serie de Justice... Claro. Es con permiso, no hay nadie nuevo, güey. Son los superamigos. Justice es la mejor serie que puedan leer, sí, de los superamigos. Sí. Es una sí. chulada, amplia recomendación. Es más, de una vez se me va a olvidar. Mi recomendación en trade paperbacks, Justice. Y con eso terminamos el programa. Pero no, a lo que me refiero con esto es de que, ojo, puede ser parte de la historia... O puede ser el clásico gimmick que utilizan las compañías hoy en día, es de que, mira, güey, te voy a vender aquí la portada en donde Jane Foster, Thor, se está besando con Sam Wilson, Captain America, Falcon, whatever, in the morning. Ajá. ¿Para qué? Para que sus débiles mentes sean influenciadas, como es costumbre, y caigan presos de la comercialización. Y así de que, sos que yo sí la tengo, es que es portada variante especial, o sea, get over it, investiguen primero. Las portadas del evento de Secret Wars son de Red Ross. Uh-huh. O sea, es incongruente. O sea, ya está haciendo héroes modernos, quieras que no. Nah, pero es una serie donde está incluyendo hasta los antiguos. O sea... No, por eso, pero el per se iba porque siempre dibuja casi los trajes tradicionales. Sí. Insisto, yo creo que le pasa mucho a Ross, como a mí me pasó cuando leí Justice Society, que le molestaba ver tanto Flash. O sea, porque es con el que yo crecí. O sea, yo tuve un problema, o sea, no he tenido el problema tanto. Sé que Steve Rogers siempre será, sé que Sam Wilson va a regresar a ser Falcon. Entonces, sé que es un cambio de status quo, pero sé que al final Steve Rogers va a ser Captain America. Sé que Tony Stark va a seguir siendo, o sea, como tal. Green Lantern, por ejemplo, ha tenido muchos, muchos cambios. El que más claro lo tiene probablemente sea Flash. Ese sí ha tenido su éxito en cada encarnación. Curiosamente, el más exitoso... Lo erradicaron, probablemente, porque yo creo que sí ha sido el más aceptado por el público. Es el Quizás Forgotten no Titan. Es Forgotten Titan. Esa es mi apuesta. Pues sí puede ser, ¿eh? Que de curiosamente hecho, está bastante ahora, ahora que estamos con los revivals de los 90s y 80s, ojalá y lo traigan y no precisamente quemado, pero bueno. Es la copia de carbón. Es que está muy quemado, sí, tu sí. personaje. Sí, Johnny Storm pudo, porque igual. No pudo, güey. No, que quemarse. Más quemado, güey, no puede estar. Por eso te más. Digo, no pudo. Por eso. No me refería nada más al color, me refería. No, yo decía la taquilla, güey. No pudo. Más quemado, puta, ahí está. Pero bueno, entonces, el punto de todo esto es que, honestamente. Sean, yo sé que les cuesta mucho trabajo porque son bien nenas todos ustedes, ¿no? Pero sean objetivos. si estás hablando de que, ay, es que, ¿cómo es posible que haya dos Superman en el mismo cómic? Ah, pero te vamos a aceptar a Miguel O'Hara y te vamos a aceptar a Miles Morales y te vamos a aceptar a Spider-Gwen y a todas, porque ahora va a salir el título de Spider-Women. Sí. Ojo, está el título de Spider que me llama la atención, honestamente, pero es Marvel, no lo voy a comprar. ¿Cuál Spider qué? Spider-Women. Women. Voy a esperar a que mi carnalito lo compre. No, no lo voy a comprar. Yo estoy enojado. O sea, maldición, no... Dan Campos, tú eres mi esperanza. Wookie. No, Don Torrento. Sí, sí, sí. No, pero te voy a decir una cosa. A mí no me gusta tanto el concepto de Spider-Man siendo múltiple. O sea, honestamente no funciona para mí como para una Bat Family. Yo cuando te decía lo de la Bat Family, es el hecho de que todos porten murciélagos. ¿Me entiendes? Batwing, exactamente. Batwoman, etcétera. No como funciona. No iba por el funcionamiento de la Bat Family, que sabemos que ha tenido varios funcionamientos. Independiente y dependiente. Sí. O sea, a cada rato Bruce decía, ¡ah! Los quiero juntos. Los quiero juntos porque son mi familia. ¡Ay, no! Ya, ¿saben qué? Están en peligro. Juntos no, en el no, correr. No se acerquen a mí. Es más, ni actúen en Gotham. Uh-huh. Los correos de Gotham, inclusive. Sí. Entonces... Nada más bien le dijeron, tú estás pendejada, sácate. Yo me voy a Chicago, yo me quito la máscara, yo me voy con los Titans, sácate. Yo hablo que, ¿cuál? ¿Dónde? Ya no hay. No, pero curiosamente, eso que dices lo menciona precisamente Miguel O'Hara haciendo referencia a Spider-Man, donde dice, él ya no quiere ser Spider-Man. Y cuando Parker le ofrece de que, oye, pues quiero que trabajes conmigo, va a ser el que se va a hacer cargo oficialmente de, no sé, diseño creativo. Pero sabes que tu verdadera chamba va a ser otra, ¿verdad? Pero le dice, oye, yo ya para qué, ya tienes a Silk, tienes Spider-Woman, tienes a Araña, tienes a Miles, tienes a todos esos. Yo quiero hacer únicamente en lo que soy pertinente. O sea, puedo hacer cosas de investigación. Y de hecho hay una cosa muy padre al principio donde se ve que se va a un reality show, el del American Ninja, ¿o cómo se llama eso? Sí, American Ninja. Entra Miguel O'Hara. Ninja Warrior. Ninja Warrior. Entra a participar y pues bate todos los récords, ¿no? Porque es el más ágil. O sea, si ven un paralelismo de cierta manera, parece Peter Parker haciendo lo que hacía cuando quiso ser luchador. Sí, sí. O sea, no deja de tener un paralelismo, pero ejecutado distinto. Miles es negro, ¿a quién le importa? No, pero Miles tuvo su éxito, es lo poco que se rescató del universo que acabó Loeb, yo siempre lo diré, que acabó Loeb en Ultimatum. Ahí se murió. Esa era su función, ¿no? Su función era destruirlo. Pero no entendió el pendejo que tenía que seguir la serie, güey. Pero bueno. Por eso hacen su nombre. Así como que, güey, ¿cómo le hizo DC para hacer las cosas bien? Crisis, vamos a hacer esta madre, güey. El chiste de todo es... A mí se me hace exceso, honestamente, de Spider-Man. O sea, Spider-Wen, Spider-esto. Sí. Pero bueno, a mí se me hace exceso. ¿Funciona? Señores, probablemente yo no sea el target porque... Sí están trayendo un nuevo target. Sí deben de ver la manera de vender distinto, que no sea a mí. Porque pues en 20 años nosotros seremos de los de y cada vez nos quedan menos. Entonces, la verdad tienes que enfocarte a otro mercado. Si está funcionando, pues qué bueno. Si no me gusta a mí, que soy el .03, como dijo en el pre-show Dan, pues sí, valgo madre, efectivamente. No, pero aquí te apreciamos, carnalito. Yo lo sé, pero te queremos, nos quedan bien. Pero tengo mi opinión, ¿no? A mí no me gusta. Esa la borramos, no te preocupes. No la tienes, la borramos. Oye, pero aquí es más difícil editar en el Periscope. Se borró el archivo, güey. No existe. Se cayó el sistema. No, a lo que me refiero con todo esto, ojo, insisto, no es normal que ustedes se patinen, estoy hablando tanto de Deceivers como Marvelivers, que se patinen por una cosa y critiquen la otra cuando al final del día toda viene siendo lo mismo. ¿Por qué? Toda la vida no. No, pero a lo que me refiero es, cada vez es más marcado. ¿Por qué? Si estás hablando, es que Convergence fue una basura. Espérame, lo aclaramos desde un principio, si tú no lo entendiste tienes como que carencia neuronal muy severa, disfunción neuronal muy severa. Convergence no era un evento. Era el parche de 2 meses en lo que nos cambiamos de compañía y el parche a tu bolsillo. Sí, ajá, no, es parche, no, honestamente, pero son malas ejecuciones. Ojo, o sea, hay decisiones que no me han gustado de DC. No, y estás en todo tu derecho, pero ojo, es muy diferente la intención de un evento de 8 meses a un evento de que, güey, necesitamos hacer algunos cambios sin... Volver a caer en el Flashpoint, en las crisis y todo eso. Que sí pasa, ¿eh? Técnicamente, las series de Titans y todo esto, y decir que ya no hay continuidad, técnicamente... Ojo. O sea, no era un evento, pero sí funcionó per se como un evento. Sí, pero no era un evento. Es muy diferente. Pero es una pendejada. O sea, yo lo veo así. Si quieres hacerle más boom a tu evento y boom a lo que va a salir... pon escritores más cabrones. Ese es el punto. Tan no era evento... que no tenía a esos escritores ni a ese grupo creativo. Estoy de acuerdo, pero para mí es un error. Dos, hubo un problema... Ay, qué bonito. Traemos transmisión simultánea. Inception. Inception. Exactamente. Pero de cierta manera, yo veo el problema como cuando mal planearon el cierre de los títulos que tenían en su momento cuando estaba Justice Society. Y dicen, vamos a cerrar. Tráete de relleno a Paul Levitz. Son cuatro números. No, son cuatro meses que te metieron la rata a alguien que le encantaba la serie por unos números tan no malos. No decimos números porque mi carnalito se ofende. Pero tan malos como hubo en basura. Flash, como hubo en varios. Todos. Y no se vale, honestamente. Ahí es donde te das tienes cuenta. Tienes que cuidar esa calidad, o sea. Ojo, ahí la es competencia es tan cerrada ahí es donde que debes de cuidar cuenta, esos gaps. Cuatro meses es suficiente para que mandes a la goma un título ojo, o algo. No, ojo, es muy diferente y te voy a explicar por qué. Fueron cuatro meses que todo el mundo se desencantó, pero fueron cuatro meses en que todo el mundo estaba consciente que venía la crisis, porque fue Final Crisis. Ajá. Entonces era así de que, güey, se nota que ya es nada más de que, pues ya cierra como puede, amarra los tres lacitos que quedan del plot, porque va a venir la crisis. Más bonito hubieran sacado sus miniseries, como no, dices. Viene el cierre, que es lo que pasa, tráete a Levitz, que es un nombre que aunque en calidad de escritura no sea tan bueno como solía serlo. No, pero es una persona venerable. Y es alguien que vende. Y vendía. En ese momento, estoy hablando hace 10 años, Get Over It, vendió. Ajá, el nombre de Paul Levitz vendía. Dentro y fuera de la Legión. Háganle como quieran. Ajá. Que de hecho fue el gran error. Ahí sí nos ensartaron durísimo a todos. ¡Ahí sale la Legión! ¡Sí, Levitz! ¡Ay, qué basura! Pero bueno, honestamente es como las series de Claremont que han salido después de X-Men. Que no pegan igual, güey. No, ya no es lo mismo. O sea, el The End, The X-Men. Ya son anacrónicos. No manches, tres sagas de 6. ¿De 6? De 6 o de 12. No, de 6, no. Son 18 números. No manches, ya 36 números es una mentada de madre. Sí. No, creo que sí fueron como 18 números totales. No me acuerdo. Pero una mentada de madre y la verdad una porquería a comparación de lo que era, ¿no? Entonces, y el cuando en concepto de The End era un número. Pero, o sea, el Punisher The End, Hulk The End, así empiezan. Pero ese es precisamente a lo que voy, carnal. El punto de todo esto es que tú no puedes... o sea, ahí lo que la gente entendía es, ok, esos números ya son de relleno. ¿Por qué? Porque viene Final Crisis. Viene algo nuevo, viene algo diferente. Y de una u otra manera, como tú lo dijiste... Los ñoños somos completistas. No, y quieras que no le dan a Mark Waid, es el que cierra a Flash, ¿no? Con los Twins y todo eso no, para el reboot el, sí, con Danny Wilson. Uh-huh. Que dices, güey, estaba tan mierda lo de los Twins y todo, pero lo prefiero a la porquería que hicieron Paul TVO, ¿no? Sí. Pero digo, ese es el punto, que de una u otra manera uh-huh. tú estabas consciente. Yo en lo que no estoy de acuerdo es en la actitud de crítica, y es en lo que básicamente, ya para cerrar este bloque, es... A mí no me vengas con tus libadeces de que me vienes a criticar y le vienes a mentar la madre a una compañía. Llámale Image, llámale DC, llámale Marvel, llámale Boom, llámale Archie Comics, Harvey, como se te dé la gana. Sí. Ajá. Cuando, por otro lado, te estás patinando y estás alabando algo que es exactamente lo mismo. Yo estoy de acuerdo. Uh-huh. Yo entonces, no lo voy a negar. Para que vean que podemos llegar a concordancias en este maldito programa. Es cierto. Nos vamos a un corte. Nos vamos con el Hoff. No, nos vamos. ¡Ah! Sí. He dicho. Y tú no sales en el programa. No, motherfucker. Rewriting. I ain't rewriting you. I'm erasing you. Erasing you. Mi Common People, el equipo secuencial, el podcast sobre superhéroes sin dando cuento. Los queremos. No los queremos. Lejos. No, sí, lejos. Sáquense. Vámonos. Be back. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You

funcionamiento correcto a nivel cerebral de ustedes, bola de retarner. Me gusta, pero como, me gusta como esto, por un lado, ¿qué? ¿Sabes que yo respeto? ¿Sabes que a mí simplemente no me gusta el Hombre Araña, güey? No lo leo, punto. Claro. Ajá, y créanme, eso que es como nosotros, si nos dan un like, no, no nos vayan a matar de hambre, güey. Pero bueno, que por cierto, muchas gracias a la banda que se ha asomado, ya somos constantes, Yo creí yo creí que ibas a decir, señoras y señores, pueden donar a esta cuenta. Algo así, vamos a nuestro Kickstarter ahora, güey. Pero bueno, que no es opción, ¿eh? Es opción. Pero bueno, el punto sí, de todo ¿a quién esto... vamos a patear fuera del programa? Un Kickstarter. Sí, sí. ¿Dónde están los hijos de la medianoche, güey? No, ese. No está Melgarejo. Ya decimos Kickstarter. ¿Dónde está Melgarejo, güey? Pero bueno, el punto de todo esto es que sean congruentes y fíjense realmente lo que están haciendo. Porque de por sí, ustedes, Returners, no están muy bien parados ante la sociedad. Ajá, es de que, güey, les cuentitos, estás bien retarado. Ajá. Están convenciendo a la gente. No, no, no llores frente a tus cómics, carnal. Aguanta, déjame terminar el concepto. Pero tienen plástico. Ok. Ok. Entonces, el punto de todo esto es, en serio, sean congruentes, sean inteligentes. No es de que, ay, pues es que tanto Spider-Man, güey. Es lo mismo con Batman, es lo mismo con Superman, es lo mismo con Avengers, es lo mismo con Iron Man, es lo mismo en todos lados. Hay otra cosa que a mí me llama la atención, y ya para hablar de un poco más de cuentitos, primero platicaremos de Flash, que... Ah, no, es... No, me llama mucho la atención que estoy viendo una cantidad insulsa, si no saben qué es insulso, búsquenlo en la wiki, no, en la wiki la falsean, en la RAE. La RAE. De equipos, de equipos en Marvel. Estoy viendo una gran proliferación de títulos de Avengers. Ya lo sabía, de hecho hay menos títulos de Avengers. Lo cual me lleva a pensar una cosa. ¿Qué carajos los pinches superhéroes de Marvel no pueden vender en su título solo? ¿Tienes que no les pega el Falcon en su propio título? ¿Lo tienes que meter en 30 nunca de...? ¿Nunca ha pegado? ¿Nunca ha pegado? No. ¿Y el Capitán América que ya no vende solo? No, porque ya no es Steve Rogers, ya es el negro. O sea, de hecho, el título... Pero diciendo Steve vendía... Dice Sam Wilson, Captain America. ¿Por qué tienen que generar tantos equipos de Avengers si estamos viendo que, por ejemplo, puedes incluir a todas las arañas? La moda. No, no se proyecten, banda, no se proyecten. Ajá. ¿Por qué metes a todos los personajes con poderes arácnidos? Para hablar bien. Vamos, sí. Entonces, el punto de todo esto es que de repente estamos viendo... Insulso, falto de sabor. Exactamente. O sea, falto de gracia y viveza. Es... totalmente lo que yo quería describir. Viveza, perdón, sí, es la RAE. Sí. Es exactamente lo que yo quería describir. ¿Por qué? Porque de repente tienes una cantidad absurda e insulsa de equipos de Avengers. No, eso iba. De hecho, repente tienes una cantidad insulsa. Como 5 o 6 años saliendo varios títulos. Ahorita te digo qué funciona y qué no funciona en los que han salido, lo poco que he visto. Sí, enlighten me, please, porque honestamente no voy a criticar la cantidad absurda también de títulos del Justice League. Que ahorita ya se redujo y nada más hay tres. Está, el United ya se va, ¿eh? Ya lo van a mandar a mirar no su chadre será rapidito. Será sustituido, bueno, seguramente. Y no, ya nos quedan. No, Justice League ya faltan 3,000, ¿no? Acierto, sí. Ese sí sigue. No cuenta, o sea, no, si legionario desconoces que es legión, entonces es Justice League. Es una basura, es una basura. Por eso no cuenta. Si usted dice que no es legión, es Justice League. Antes de que Zico nos platique acerca de los títulos de Avengers, en cierta manera hay que recordar, ha cambiado mucho los tiempos. Antes, por ejemplo, cuando había muy pocos títulos y tenías un equipo, era importante porque el equipo resolvía las amenazas que los héroes individualmente no podían enfrentar. Y cuando eras chavito, en vez de exactamente. Exactamente, esa era la primicia en los 70s. Sí. Y por ejemplo, también si eres chavito y solo puedes comprar un cómic, en vez de comprarte un cómic del Capi, te compras uno donde salga el Capi y compañía y claro, todo. Es que te gusta esto y no puedes leer de lo todos porque no tienes varo para eso. Uh-huh. Y si no tienes varo, ¿cuándo costaba $1.25 o 50 centavos o 75 centavos? Estás jodido ahorita que costan $3.99, pero bueno. Uh-huh. Ahora todos están en múltiples equipos y Wolverine es el que sí ya no aparecen todos porque está muerto. No, aún así aparecen dos títulos. No estaba de parranda. Está viejo. Bueno, tenemos el Old Man, tenemos a la All New, All Female Wolverine también. All Horny. Uh-huh. X-20. Llena de feromonas. Triple X, Triple X-23. No, y recordemos que tenemos... Me interesa, leerlo. Insisto. Ah. Hablando de... Estoy hablando de... Del All New... Por Lee Myers. X-Men. Ah. Lee Myers es bueno, y la All New me parece el que lo escribe es Tom Taylor, ¿no? Sí. El de donde salen los escuinclitos, los que trajeron del pasado. Sí, no. Hookers es Marvel. Ese no, no es cierto. No, ese no, ese no, título se ve interesante. ¿Por qué trae este Alas de Fuego el Ángel en este título? ¿Qué diablos le pasó a Warren en ese título? Hubo un crossover entre los Guardians of the Galaxy y los X-Men en el cual... haz de cuenta que... No, no hagas de cuenta. El alto evolucionario, el High Evolutionary... Es Black Vortex. Black Vortex, exactamente, es el título. Les ofrece la oportunidad a algunos personajes para que alcancen el potencial de sus habilidades. Algunos de los X-Men clásicos lo toman. Entre ellos, precisamente, el que queda con las secuelas es Ángel y Arcángel, que siempre ha funcionado mejor en ese sentido. Las alas de pluma, ¿no? Sí, eso es un hecho. Que a mí me gustaba cuando estaba Madureira dibujando, sin fondos, pero que fue cuando le cambiaron las alas, que recordemos que por alguna extraña razón Warren recupera sus, sus alas. Las de metal eran un caparazón. Exactamente. Eso me agradó. Dices, qué interesante que tú... Luego lo manejaron también con el cambio del switcheo, ¿no? Que era como... La segunda mutación, ¿no? Que le llamaban la segunda mutación. La segunda mutación, pero bueno, técnicamente era más... Como si no fuera a ser suficiente deforme una sola vez. Como tipo Mr. Deforme Fisic, doble, güey. ¿No? Que se transformaba Hulk en la noche o en situaciones especiales. En se pintaba la boca y en Las Vegas. Juan a la Loca. En Las Vegas y le decían Juan a la Loca. No, pero realmente era más padrote. Si se acuerdan de la personalidad de Fixit, era todo un padrote. ¿Qué eran de...? Sí, literal. Era un padrote. Andaba en las noches, güey, era closetero. De hecho, andaba con ladies, así de galantes, de cascos ligerones. Moral distraída y horizontalmente accesible. No, Marlo es la de Rick Jones, ¿verdad? Sí. Pues también resultó accesible la Marlo, ¿no? Sí, era así como pronto y sabadaba. Horizontalmente accesible. Exactamente. Sí, sí, sí. Termalmente dispersa. Sí. Me gustó, me gustó. Sí, sí. Pero, cuando iba a misiones tipo X-Force, era cuando usaban las otras. Los Black Ops, ¿no? Eran los Black Ops, que de hecho Wolverine traía el traje oscuro Cyclops, y estaba... Después Cyclops dice que disuelve, pero Wolverine sigue con la misión. Y también salías Psylocke, estaba... Phantom X, estaba el Archangel y Wolverine, ¿no? Deadpool... Lo manejan en la segunda instancia. Sí, los Black Ops de los X-Men. Todo lo que vea salvaje que pueda asesinar, ahí estaba, ¿no? Pero ahora mi pregunta vuelve a ser la misma. ¿Cuántos personajes de los Avengers se repiten en los títulos de Avengers? Ninguno. Ahora sí, si yo quiero... Prácticamente es algo que te voy a decir que es bueno y es malo. ¿Por qué? Para las ventas del título, güey. Por lo menos a mí no me interesa mucho algunas alineaciones. ¿Cuáles son las que estás comprando? Ahorita compré el número uno de todos para saber qué pecs. Okay. O sea, prácticamente. O sea, de lo que ha salido. No, el que me interesa a mí y recomiendo seguramente es el de Wade. Me queda claro. O sea, él es el título central, es el título líder, es donde sale Miles Morales, es todo, pero ese va a estar muy interesante. Se ve completamente que es el central. Y ahorita les explico en qué fueron degenerando cada uno, ¿no? Yo tengo uno. Explícame una cosa. Rápidamente, de Avengers. Dos. Los Avengers, que se supone deberían ser en el título central, llámale la personificación que quieras o la interpretación que quieras del personaje. Captain America. Sí. Iron Man. La Trinidad, claro. Thor. Hulk. Probablemente Hulk, sí. Y se acabó. Bueno, eso, no, si vas espérame. Hold on. No, eso ya es el Cookie Quark. Ese no, ya y es el te faltó Ant-Man. No lo desconozcas porque está viejito. Y ya lo pusieron casi que desde la Golden Age. Bueno, la Silver, ¿no? Realmente. Sí, porque no tienen Golden Age, güey. No insistan. No porque realineen su universo, hay Golden Age. Insisto y lo repetiré. Cuando dije lo de la demanda que hicieron contra los ingenieros, arriba de dos es pandillerismo. Así dice legalmente. Eso no es una era. Pero bueno, no. A lo que yo voy es esto. A ver, ¿en qué? Hubo una época en la que estaban los Avengers, el título normal, el central. De ahí somos cuatro. Son Avengers, son cuatro, son Avengers, güey, no dan para más. Y aparte vamos a ser dos grupos, sí. Dos se van a Los Ángeles a hacer porno para jalar varo y dos se quedan acá. De repente veíamos que la gente podía decidir entre comprar los Avengers normales con una alineación de repente medio chaira o se podía ir a comprar el Avengers West Coast o después West Coast Avengers. Y eran dos títulos nada más, Marvel y Ver. Eran dos títulos nada más. ¿De cuál? De Avengers. The Avengers años fue un solo título el, porque no pegaba, era Avengers, se acabó. Ojo, y estaba, estaba el West Coast Avengers, que era lo que estabas diciendo, y de ahí se van al solo Avengers. Que el solo Avengers en los 80s, 90s era muy socorrido por las dos editoriales. Sí. Porque estaba el Spotlight en DC y estaba el solo Avengers en Marvel. Ajá. Exactamente, pero, el solo aquí no pegó tanto, curiosamente. Era muy difícil conseguirlo. Aquí el solo y el Spotlight venían ni al caso, ni les interesaba mandarlo, porque vuelvo a decir, el mercado mexicano no es el mercado primario. El que les interesa es el doméstico. De las ventas de los demás ya les ayuda para nivelar numeritos, es otro rollo. Ahora, a lo que yo voy es esto. Estábamos hablando que en esa época eran dos títulos de Avengers. O sea, se acabó. Era accesible, ¿por qué? Porque decías, la gente quiere ver a Scarlet Witch, quiere ver a Iron Man, tirándole la onda a la Scarlet Witch, quiere ver a Hawkeye. Tirándole la onda a Scarlet Witch. Divorciándose de Mockingbird para tirarle la onda a Scarlet Witch. Ajá. Y The Vision... pues ahí está. No, The Vision sufriendo en silencio. No, porque fue cuando le hicieron este... Es después. Acuérdate que ya fue es en como... Y es en West Coast Avengers. Por eso, pero ya estamos hablando casi del número 100, güey. Ya es casi terminado. No, de hecho, The Vision... 56, 57. The Vision no está al principio 56, en West Coast 50. Avengers. No, porque... porque era cuando se pelea... West Coast Avengers. Y él se queda en Nueva York, precisamente. No, West Coast Avengers funciona y empieza con ese por viaje en el tiempo. Inclusive sale... La Mole. Ajá. Pero que llega y se va, pero bueno, ahí andaba. Y con los personajes del oeste. Estaba haciendo la lucha. Sí. Exactamente. Tal cual. Sí, le estaba haciendo la lucha. Que de hecho llega... la lucha. No la lucha. Y que de hecho llega la mansión de los Vengadores porque se le revienta un neumático de su motocicleta. Y curioso y casualmente le queda en corto la mansión de los Avengers en Los Ángeles. Pero bueno, ahora, ¿por qué todo esto de cuántos títulos había? Esa, mi carnalito, como bien lo mencionó, Marvel te estaba dando la oportunidad en esos dos títulos de que si tú querías ver cierta alineación o ciertos personajes de Avengers con títulos de 95 o $1.75 por título, pudieras seguir al que se te diera la gana. Si tú querías ver al Captain America, querías ver a Thor, The Wasp y todos ellos, estaban los Avengers regulares. Ajá. Que como bien dice, no había tanto título. Yo tengo una cantidad de títulos. Bueno, no yo, bueno, para. Hay una cantidad de títulos Marvel así, por ponerlo. Spider-Man y los títulos de Spider-Man que quieras. X-Men y los títulos de X-Men que quieras. En su momento. Cuando era la onda de tener el título semanal, que pasó lo mismo con Superman, y Batman aventaba y eso. Exactamente. Es correcto, son los 90s. Es que son 90s. La fórmula de los 90s sí conduce a la quiebra, pero vendían. Totalmente. Y también por esa época, retomando lo que decías de Avengers, pasó lo mismo con X-Men, el que tenías el equipo dorado y el equipo azul. El Uncanny X-Men y el... Pero ese tardó más. Ese es de los 90s. Y es cuando Claremont termina prácticamente ya su ron, ¿no? Sí, en el sin título. Lo abren prácticamente, ¿no? Sí, así como que Jim Lee dice, yo puedo, güey. No es cierto. Yo puedo mantener un editorial solo. Yo puedo hacer mis X-Men acá. Sí, exactamente. Pero a lo que yo voy es esto. Estamos hablando de una accesibilidad monetaria de los títulos para los fanses, o sea, ustedes bola de tarados. Ajá. En donde decías, güey, como bien dijiste, si a mí no me alcanza para comprar a She-Thor, bueno, a Jane Foster, o al negro este, al Falcon, Sam Wilson, o a quien sea, pues me compro los Avengers, güey. Y de repente estábamos viendo que Marvel es lo único que hay de diferencia hoy en día en Justice League. ¿Quieres leer la de Hitch? Lee la de Hitch, no tiene nada que ver nada con la del Jones y Favok. Y Marvel no, Marvel tiene esa extraña costumbre, muy Marvel way, les funciona adelante, pero de que vamos a hacer un título, vamos a hacer un evento en Avengers. En Avengers, pero son Avengers, güey. Bueno, tráete a los Uncanny Avengers. Son Avengers, güey. Bueno, tráete a los Mighty Avengers. Son Avengers. Bueno, también tráete a los New Avengers. Mira, los y Avengers. Luego, ¿sabes qué, güey? Tráete a los Fantastic Four, tráete a todos los X-Men y vamos a hacer un evento. Eso es lo que yo veo. Que a mí, desde mi punto de vista como lector, ¿quién va a aguantar comprar... Avengers, güey. Los mismos güeyes que compren Batman Eternal o Batman y Robin Eternal. Y yo honestamente considero que Batman and Robin Eternal, y apoyando lo que estás diciendo, son muy pocos ya los güeyes que pueden soportar el sablazo de $4 semanales de un título más los que vas comprando. A menos de que no te interese tu título. Es que eso es lo que pasa, ¿no? O sea, te obligan a elegir mucho. El problema es que y probablemente la segmentación de DC va en ese aspecto. ¿Te gustan todos los títulos de Girls? Cómprate la línea de Girls. ¿Y te alcanza, güey? Pues mira, güey. O sea, hay gente que sí compramos. O sea, yo todavía compro unos 15 títulos. Entonces probablemente sí me alcancé para comprar una línea, ¿no? Pero no nada más. ¿Sí me entiendes? No, leería Batman y se acabó, ¿no? Ajá. Pero ahora, a lo que voy es esto. Yo estoy casi seguro y podría apostar que Batman and Robin Eternal va a ser el último evento De ese estilo, ¿eh? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, carnalito. ¿Por qué? Porque honestamente, se lo mencioné al buen Rodrigo en la página de Facebook. Honestamente, cuando tú tienes un evento de un año en donde tienes la obligación de salir semanal, pon la rotación de escritores que se te dé la gana, la que quieras. Ningún título semanal te va a soportar un nivel alto. Siempre vas a tener números de relleno, como yo les digo yo, esto es basura. Que es lo único que te va a generar es cansancio en los lectores. El mejor que lo aguantó, honestamente, ha sido 52, como tal. Porque fue el primero y era la novedad. Es que también, ese es el chiste. Ese es el chiste. Y que honestamente es algo que yo veo, y digo, insisto, vuelvo a lo mismo. Criticamos de un lado a DC, y pues Marvel es normal, ¿no? Pero bueno, no. A lo que veo es que te está llevando exactamente a lo mismo. Sí, ahora, ¿qué tanta validez consideran ustedes que tiene esta sobreexplotación? No de los bolsillos de los Returners, o sea, ya que se, de por sí no tienen vida, pues ya gástense su baro como pueda, ¿no? Pero en los personajes. Aquí hay un detalle que es muy importante, y por ejemplo, las ventas es un hecho que han bajado y se están distribuyendo, o sea, tienes tus ventas a nivel digital, hay un dato interesante porque en Comixology, por ejemplo, ya no están apareciendo muchos títulos para hacer el poll list, para ver cuáles eran los más populares o cuáles se solicitaban, pero por ejemplo, antes si tú vendías 1,000,000 de cómics, era porque tenías poca cantidad de títulos, poca cantidad de personajes, y lo que decíamos hace rato, una aparición, por ejemplo, de equipo era especial. Ajá. Actualmente, como todo mundo está tan encasillado en la onda de que quiero mi nicho y quiero mi personaje que a mí me represente en mi comunidad, por eso tienes, te gustan los Avengers, pero quieres una alineación tan específica de Avengers que son los Young Avengers, los vas a poder leer ahora. Claro, no son los Young Avengers que conocimos, son los de Wade. Que ese título no va a vender el millón de números que decíamos hace rato, va a vender menos de 100,000 exactamente. No, puede ser que un poco más por el número uno, no sabemos. Una parte proporcional, sí. Exactamente, de lo que vendían todos. Entonces, las ventas las estás diluyendo en la cantidad de títulos. Pero también la diversidad ha aumentado, hay que ser sinceros, la competencia antes no era tan fuerte. ¿Cuántas editoriales tenemos actualmente fuertes? Yo creo es que esa es la diferencia. Marvel, DC, la Image, IDW, Dynamite, Boom. O sea, Archie Comics, hagan como Comics. Quieran. Estamos hablando de que son cada una arriba de un 2%, que por lo menos tiene un 2% del mercado. Pero ya la tiene. Entonces, quieras que no, sí es relevante. Pero, como dices, o sea, hay más competencia, hay más diversidad. Entonces tratas, o sea, los nichos se van creando, quieras que no. Es que hay más diversidad, pero lo que mencionábamos antes, no han aumentado los lectores. Entonces también por eso se están muriendo cada vez. Se supone que sí. Puro chavito, ¿no? De nuestra edad. Lo que clama DC, por un lado, y lo que clama es que sí ha sido un éxito con las mujeres. Eres un éxito con las mujeres, güey. Eso es lo que clamas, güey. Sí. Sepan más, eso es lo que clama. Pero la realidad. Queremos ver números. Tus cifras son tan dudosas como esas de las ventas digitales. Cuando vamos al cine, soy el único que lleva compañía, femenina. A ver. Pero, a ver, aquí hay una cosa interesante, como dice el Wookie. Los mismos Returners nos hemos encargado de hacer esto. Bueno, nosotros no. Los que están arriba, los dealers, en hacer guetos, en hacer menos accesibles. Y siguen haciendo, ahora es gueto dentro del gueto. Es lo que está pasando. El gato dentro del gueto. Sí, porque ahora soy. ¿No te gusta el políticamente correcto? Adelante. ¿No te gusta esto? Pues lee esto. ¿Quieres algo políticamente correcto? Oh, ¿quieres leer los 90s? Lee esto. No quieres el capi negro, tienes el capi white. Pero ya está viejo. Es anacrónico. Es que es white, güey. Exactamente. De las canas, güey. Sí, ¿no? Entonces, eso es a lo que voy, honestamente. Yo estoy totalmente de acuerdo y a favor de la no continuidad. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando íbamos a leer cómics, la continuidad era algo así que... ¿Trae capa? Güey, no me importa en dónde salió. Yo la verdad aprendí a leer con la continuidad. O sea, yo soy Marvel. O sea, Marvel sí surge como tal de continuidad. Prácticamente Stan Lee se encarga de promocionarse, Y vuelvo a lo mismo. Es más promoción que otra cosa. Repito mi pregunta. Vuelvo y digo, como dirían ahí en el americano. No, vuelvo y digo, no. Vuelvo y digo. No, no. Sí, yo sé hablar español. O lo intento mejor que ellos. Lo intento mejor que ellos. Sí, claro. Pero el punto de todo esto y mi pregunta vuelve a ser la misma. ¿Qué tanta validez tiene sacar? ¿Cuántos títulos de Avengers hay? Man, fíjate que no he analizado, voy a traer los números en el análisis, pero a Tom Brevoort le hicieron una pregunta. Sé que hay menos de los que había. Ok. Porque le dicen, ¿por qué? ¿A qué se debe la disminución de títulos de Avengers, por ejemplo? Así específicamente le dicen. Entonces sé que por lo menos había más títulos antes de Secret Wars que ahora. Sí, no, supongamos por decir un número de 6 baja 4. No son los números exactos. Yo creo que esto es mal. Como de 8 baja 6 probablemente, okay. ¿No? Igual son 2. Sí, 2. O sea, de 5 baja 4. Y de entrada no tienes a Hickman, que él te vendía y él te escribía 2. Bueno, Hickman es una bestia que te hacía 4 o 5 cómics al mes también. Y aparte, en Marvel, y aparte el suyo. Exactamente. Sí, no, pero bueno. O sea, ya veremos qué repercute de lo que comentamos. Hay escritores que tienen que compensar. O sea, sale Hickman prácticamente... sale Surrender y sale Fraction. Que sí, ya había salido prácticamente de hace más tiempo, ¿no? Pero más por hacer varo, porque se vuelve consultant de Universal Pictures. Mi pregunta, que ya anuncia, por cierto, perdón, hablando de los grandes crossovers, la película de monstruo contra monstruo. Ah, Godzilla contra King Kong. Sí, y el Holy Trinity, se espera el otro monstruo, ¿verdad? ¿Mothra? ¿Quién más pondrías otro monstruote? Mothra. La Cthulhu. Me gusta. Bueno, el chiste es que vamos a ver seguramente el universo que va Universal. Pero, y que no la necesita, porque es la que más vendió. Pero curiosamente esa es la justificación, porque se va a hacer tanto desmadre que con eso finalmente van a soltar el varo para el programa de defensa de Guillermo del Toro. Ah, claro, y que vengan a salvarnos. Sí, claro, bendito sea Dios. Sí. Es que eso le da muy buenas posibilidades. Si es un éxito, creo que es... un must. Que de hecho luego se convierte en un must. Luego las menciono porque Pacific Rim dio una entrevista muy interesante en Empire Pacific Podcast. Rim. Donde se nota mucho la diferencia entre lo que él dice y lo que los medios ponen. Por ejemplo, ayer los de Cinema Blend, me encanta porque Del Toro recomienda una novela y dice, mataría por hacer esta novela en película, una de Stephen King, y Cinema Blend de volada. Esta es la película que Guillermo del Toro quiere, sería capaz de matar ejecutivos. En esta entrevista Del Toro dice, yo lo único que hice fue decir que ya terminé el script de Pacific Rim 2, quiero que se haga. Estamos viendo cómo justificarlo a nivel de varo, pero eso dista mucho de que yo haya dicho de que se lo hacer. Que luego la banda estaba diciendo, ya probaron el... Si hubiera pegado en el mercado local. Ese es el problema. Eso te da el fast track, porque, por ejemplo, recordamos el caso de Hellboy. La 2 se hace porque vendió muchísimos DVDs la 1. No en el mercado de taquilla no le fue bien. Ahora, en el mercado de taquilla internacional sí le va bien a Pacific Rim. Pero no justifica una secuela. Es que es el problema. Godzilla sí lo hizo, por ejemplo. Que ojo, también es lo que estaban diciendo. Mierdera. Porque mucha banda igual con eso de que se rasgan las vestiduras por todo, empezó a decir, ¿cómo me vienes a decir, Guillermo del Toro, que ya tienes el presupuesto de Pacific Rim 2 si todavía no tienes el script? Así como que créeme que es un poquito más inteligente como para andar. Una cosa es que la gente tergiverse y diga, es que quiere, esa es la película que Guillermo del Toro mataría por hacer. No. Y es válido, estás leyéndolo mal, o sea, mataría por hacer. Sí, o sea, no están diciendo, ya está filmando. Es más, mató una abuela rica para pagar la película. Exactamente. Uy, ahí hay otra película, entonces. Mata viejitas, ¿no? Pero eso es a lo que voy. Aquí vuelvo, es exactamente el mismo punto. ¿Qué tanto te justifican la cantidad? Y se lo critico desde Batman, porque okay, que es el que mantiene a DC si quieres. Pero la cantidad absurda. No, ya por eso. Sí, en Batman Eternal lo vimos. No tiene ni parrastrillos. Sí, no. Y todavía querías que comprara a Tony Stark. No manches. Wayne Powers. Va a recuperar Wayne Powers y los va a comprar, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que de repente estamos viendo, o sea, Batman, tienes una cantidad basura de Batman. Spider-Man, güey, bájale 3 rayitas con tu Spider-Man. Es que Spider-Man se me hace excesivo, honestamente, pero mira. Avengers, güey, si bájale 3 rayitas con Avengers. Es que ojo, vuelvo a lo mismo, no está vendiendo, No aprovechas Spider-Man, ahorita no lo vas a aprovechar nunca. Spider-Man está vendiendo, Avengers está vendiendo. En realidad, está vendiendo a nuevo mercado, que es lo que se está buscando con Secret Wars, lo que se buscó con Flashpoint, del nuevo lanzamiento del New 52, etcétera, etcétera. O simplemente, los Returners te están dejando de comprar cierto título que según tú no tiene tanto éxito para poder ser anal retentivos y seguir con toda la continuidad de Avengers, de Spider-Man, sí, de Superman. Pero se vuelve más gueto, insisto. O sea ¿tiene validez entonces, güey? No sé si la tenga. Ajá. Eso ya, o sea, lo dirán las ventas. La validez, por desgracia, a ver, no la da la calidad. Supongando. Por el momento está sobreviendo, así que lo van a seguir haciendo. A ver, vamos a... Y es un medio que está muriendo. Se los voy a poner un ejemplo así bien claro. Nosotros cuatro. Ajá. Salen cuatro títulos, me alcanza el varo, perfecto, sin broncas. De repente sacan algo de Image, listo pues. Ajá. Por acá sacan Providence, y obviamente te ponen otros dos títulos de Spider-Man, Justice League, Grayson. Tendrías que ser un lector onda y de los cuatro, que no le interesa. No, que le interesa y de los cuatro, eso es a lo que voy. Y de esos cuatro, de nosotros cuatro que estamos comprando la misma cantidad de títulos y de repente empiezan a bombardearnos con nuevos más, yo, ¿sabes qué? Te viene una serie semanal. Yo ya no voy a comprar Avengers. Claro. ¿Por qué? Porque al final del día me interesa más leer Batman. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando en el caso imaginario de que todos los cómics pertenecieran a una sola empresa, ¿ok? Entonces, ¿sabes qué? A mí ya no me interesa Avengers. ¿Por qué? Porque yo soy fan de Batman. Entonces, chido tus Avengers. Si no sale Batman en Avengers, ya no me interesa. Estoy vendiendo un número menos. Y tú, como fan de Avengers, no vas a comprar dos para que tu número sobreviva. Mira, tendrían que justificar realmente que, por ejemplo, Miss Marvel realmente sí vendiera a puras chavitas nuevas, lectoras, para decir, la incluyo en Avengers y te pierdo a ti y a otros 1,000, pero metí 25,000 más. Eso lo dirían. O sea, y ahí sí sería justificable. ¿Y lo es? No sé. Ahorita es muy difícil. Yo creo que estamos en la época que hay de información de ventas y todo eso, pero el análisis tarda tanto como saber si vendió el de Neil Adams de X-Men en su época. Bueno, el análisis se los vamos a dar ahorita ya con números rápidos. Estoy viendo lo que son las ventas de septiembre. Sí, nada más un dato de trivia antes, nada más para cotejar. Marvel tiene 79 títulos. ¿Dónde están los números? Es que me llama la atención que Image le gana a DC en títulos publicados. Marvel tiene 80, Image 73, DC 70, IDW 42 y los demás van bajando. Impresionante. O sea, hablar que de IDW trae 42 títulos es algo muy fuerte. Está cañón. Ahora bien, ¿se acuerdan que hace tiempo tuvimos la discusión de algo que ayudó muchísimo a Marvel? Fue la adquisición de Star Wars. Uh-huh. Esto yo lo relaciono mucho con lo que tú dices de cuántos títulos de Batman, cuántos títulos de Avengers. Del top 10, el número 1 es Star Wars Shattered Empire. Ajá. El segundo es Star Wars. ¿Sí? El 5 es Darth Vader. Y ellos ya están posicionados con solo Star Wars más los que se siguen. De ahí tenemos Batman, Deadpool versus Thanos. ¿Ves? Batman está en tercero. Spider-Man. Van a seguir Snyder. Otro de Batman en el número 7. Tienes dos títulos de Batman en el top 10. ¿Cuál es el otro? De Batman Annual. Es el anual para rellenar. Ok. Justice League, Walking Dead y otra vez Deadpool versus Thanos. Por eso tenemos la película. Es impresionante que Deadpool siga vendiendo tanto. No, es impresionante, por eso está en Uncanny Avengers, ahorita lo vamos a comentar. Y continuamos, y los casos de Star Wars continúan, o sea, fácilmente tiene posicionados 10 títulos, y es que eso te justifica. La marca de Star Wars, aunque sea el tornillo tercero de Citripio, va a vender. Sí, es que es cierto. ¿Y cuántos de otros títulos se dejaron de vender? Eso es lo curioso, que están en top 20. ¿Realmente te interesaban esos títulos? Esa es otra pregunta. Ya no sale el título de Es que, por ejemplo, pierdo 1,000, pero vendo otros 10,000. Exactamente. Así se maneja. O sea, está gacho, pero así se maneja. No, a mí no me quita el sueño. Por mí, que dejen de sacar a los superhéroes de Marvel y saquen por Star Wars. No, me quita la misma cantidad de sueño. Pero es lo que yo les decía cuando discutíamos otro pre-show que nunca grabamos, que es en el aspecto que debimos de haber puesto cuando les dije que DC se debía de preocupar. Y ustedes dicen, no, es que la verdad es que siguen vendiendo parecido, pero Star Wars sí, pero Star Wars, chingale, te está chingando todo lo que vendes de abajo. Entonces el problema es que tu porcentaje del share market va bajando. Y es lo que tienes que ver. Pero ojo, ¿cómo queda este mes? Porque está interesante. Ahorita quiero mencionar otro dato rapidísimo. Hablando de los nichos que tanto mencionamos hace rato, me estoy yendo al bottom 400. Puta, no, muy me estoy muy bola, pero para que refleje esto. ¿Se acuerdan del Grim Fairy Tales? Que es básicamente un Fables, pero más hardcoreoso, por decirlo de alguna manera. Chafón, ¿eh? Con títulos de 3,000 a 4,000 números, ejemplares vendidos al mes. Y ellos literalmente están hasta el fondo. Sí, pero eso, exactamente, les alcanza a mantener tener esos números. Sex Criminals, que por ejemplo a mí me gusta muchísimo de Image, está en los 5,000 ejemplares vendidos al mes. Si se acuerdan, los títulos de Image generalmente vendían eso. Uh-huh. Un Walking Dead empezó en esos niveles. Sí. Walking Dead vendía por ahí. Y actualmente Walking Dead está en los 69,000 ejemplares. Pero ojo, Walking Dead es el caso es más el exitoso. Trancazo. No, el caso más exitoso probablemente de un título en la historia. Habría que analizarlo. Pero a ver. O sea, más de 10 veces la, o sea, es que iba a decir duplicado, no, tentuplicado tampoco, eso está muy en inglés, replicado. Un chingo de veces su número de ventas. Es impresionante, es un caso de éxito al 100%. Ojo, pero aquí hay una cuestión interesante en cuestión de Star Wars. Estamos hablando de que sí tienes artistas y escritores del establo de Marvel. Ajá. No, y Marvel, pero al final del los día, mejores escritores que tiene Star Wars, Wade, sí, Remender, etcétera, que al final del día te ayuda mucho. Pero ¿qué es lo que pasa? Al final del día hubieran salido con Marvel, hubieran salido con Dark Horse, es gente que sigue comprando Star Wars. Sí y no, porque ahora que está Marvel, mejor dicho, Star Wars está con Marvel, vende más que cuando estaba en Dark Horse. Por la facilidad de los escritores, porque es más fácil que te asigne. Pero insisto, no, el punto y aparte sigue lo dijimos, o sea, Star Wars va a vender más, el exposure es más. O sea, honestamente vende infinitamente más de lo que vendía Dark Horse. Y ahorita me queda claro, o sea, la compañía es más fuerte. Me queda claro que todo el movimiento de las ventas de Star Wars de esta manera insulsa es básicamente, ¿por qué? Porque es el elemento de moda, así como tú, Wookie. Porque viene la película. Porque es todo eso, es lo que está jalando. Y viene todavía, y se va a poner peor. Así se los puedo casi decir, ¿eh? Se puede poner peor las dos, o sea, subir más las ventas aún. Sí. O casi. Van a ser picos temporales. Ser Jar Jar Abrams, en lugar de J.J. No, es el mercado casual. Ajá, es el mercado simplemente por la película, tener los meritos. Los mismos que te hacían, como pasó con 300, que lleve la película con el cómic incluido. Exactamente, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a un corte y te recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Seguimos siendo el equipo secuencial, esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Avengers, assemble. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto. Y antes de que se me olvide, banda, les quiero recordar que Osport Comics está con su promoción de Halloween. Es muy sencillo, ustedes le hablan a un par de camaradas, compañeros, ñeros, returners, vándalos, asociados, teammates, parejita, como le quieran decir con quien ustedes se lleven. Tienen que ser tres. ¿Por qué te quedas viendo al Wookie? Porque tú estás hablando por acá, entonces no, más no, rápido. No, sácale la mano al Wookie. Sácale. Ay, es para que tenga movimiento, güey. Para que tenga movimiento. Boy, sácale la mano al Wookie. Pero se está riendo, güey. Está contento. Curiosamente, pero bueno, afortunadamente esto no está en video, sí, porque si no sería muy raro. Muy, muy grotesco. Pero bueno, el punto grotesco de todo esto es que tienen que ser tres, por lo menos. Tomarse una fotografía disfrazados de superhéroes combinados con muertos. Ajá, por eso le hablo al Wookie, porque tú estás viendo para allá. Entonces, se tiene que tomar una fotografía. Estás de moda. No, pero estoy. Luego te voy a preguntar y no vas a repetir algo que ya dije. Estás hablando de la superpromoción de Sport Comics. Exactamente. Muy bien. Bien, lo repetiste, carnal. Yo confiaba en ti. Entonces, se tiene que tomar una fotografía con sus vándalos juveniles, no, no tan juveniles, chavitos de mi edad, disfrazados de superhéroes combinados con el Día de Muertos, básicamente superhéroes zombies. Obviamente, el background ayuda bastante. Ajá. ¿Qué es lo que se van a ganar? Se van a ganar uno de los tres paquetes que está regalando del Halloween Fest, del Halloween Comic Fest. También hay promoción en el punto de venta, o sea, también pueden llegar con la banda de Osport Comics directamente en los puntos de venta, disfrazados con sus vándalos. Y hay otra cosa interesante, está la promoción también de que pueden, con una compra, ajá, creo que el mínimo de un precio del cómic son 26 pesos, se pueden llevar dos números de los especiales del Comic Fest, del Halloween Comic Fest. Exactamente. Ajá. Y también, lo pueden repetir en 5 ocasiones, pueden hacer 5 viajes, comprar 5 comiquitos y se llevan 10 en total. Operación Hormiga. Es la manera más inteligente de hacerlo. Aprovechen eso, ¿eh? No, sí, porque aparte hay títulos muy interesantes como el de Sabrina y... ¿Cuál el otro? El de Sabrina. El de Sabrina. Está el del Doctor Extraño. Fíjate, ¿qué digas? El Doctor Centella. Estoy a punto, cierto, de checar si me cambio porque está... Se me hizo muy interesante. Hay uno de Beast Comics, ¿no? Uh-huh. El Yuyito, no sé. No, ese, no, Yuyito Navy. No, güey. No, pero es un escritor que se ve bastante interesante en la temática de terror. En esta ocasión hay Sabrina, menos títulos que el año pasado, en sí, el Halloween Comic menos. Fest. Pero Sabrina es muy interesante para este evento. Y la verdad es el cambio que da Sabrina como tal. Es la reimpresión del número uno. Uh-huh. Del tan aclamado viene en blanco y negro. Exactamente. Y está hardcore, ¿eh? El previews de lo que está viendo está hardcore. Sí, se ve interesante el Sabrina. Pero bueno, esa es la promoción de Osport Comics. Les recordamos, tienen que tomarse la foto y subirla también, a la página de Osport Comics. No a la suya, en el perfil de Facebook, perdón. Es correcto, gracias, Wookie. Si la pongo de mi perfil, no, no sirve. No, échale ganas. Que le den like tus familiares, güey. En vez de cómics te van a dar periódicas. Exactamente. No, eso se los vamos al Wookie. Te van a llevar a así como que a un psicólogo. Y güey, tienes pedos. No, pensamos que ya lo había superado. No, tiene que ser en la página de Facebook de Osport Comics. En el perfil de Facebook, como dice el Wookie. para que aplique, obviamente, ya saben, le tienen que avisar a toda su banda, que le dé like en el perfil de Osport Comics en Facebook, a la foto, ¿no?, donde ustedes salgan. Y pues échenle ganas, ya saben, se pueden llevar 3 de los paquetes del Halloween Comic Fest que está regalando Osport. Bueno, y con las sabias palabras de Dan Campos. ¿Fando? Previamente en Destripando. Estuvimos comentando en el bloque anterior la proliferación de los títulos, uh-huh. Ajá, tanto en DC como en Marvel. Estábamos discutiendo la cuestión de que mudanza. No, es que estaba ubicando la mudanza de Star Wars, iba a decir Secret Wars. Estás viendo de Star Wars a Marvel. Tiene mucho que ver con que haya más ventas, obviamente, de los títulos de Star Wars. Ajá. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad de tener al escritor que se te dé la gana de tu establo. Ajá. Y explotarlo ahí. Obviamente, pues, también comentábamos del mercado casual, porque viene la película, está el juguetito, está el avioncito, el avioncito a control remoto, que ya le dicen dron y todas esas basuras. Que luego les explico que es un dron y que es un avioncito a control remoto, bola de tarados. Es distinto completamente. Sí, y lo que les están vendiendo son avioncitos a control remoto, no drones. Entonces, idiotas. La pelotita con imanes que me compré, ¿no es un BB-8? Ahí en la plaza. Dan, explícame cómo es posible son que... Son unas bolitas chinas, güey. Ah, caray, no, tú ya fuiste a otra plaza, no, tú ya... No, ya es otra cosa. Ya andabas en otra parte. Sigues en cuarentena. Son dos y le das vuelta. Sigues en cuarentena, ¿verdad, carnal? Sigues en cuarentena, ¿verdad, carnal? Lo mío ya es celibato. Pero bueno. El hermano Zico. Entonces, el punto de todo esto es que... Pero no, de tu establo. Hay de ese lado, ya vimos por qué... Se incrementan de una u otra manera. ¿Por qué Marvel aparece en los números de hasta arriba, en el top 10 de los... En el mira, top fíjate one, que lo que estamos ¿no? viendo, lo que estamos analizando ahorita, Dani y yo, en lo que siempre nos peleamos, uh-huh. Estamos viendo que le lleva en unidades vendidas alrededor de un 14% y en dollar market share alrededor de un 8%, ¿no? 9%. Más o menos. Uh-huh. Esos son números netamente, ahorita podemos hablar de... tal cual de Star Wars, uh-huh. Es la diferencia. O sea, podríamos hablar que si no lo tuvieran estarían empatados como en antaño. Uh-huh. ¿Qué pasa? Aquí hay algo muy interesante. Esta lista, la de septiembre, es la última que vamos a ver. Déjame veo. Quarterly sería en el febrero más. Depende de qué cuarto, okay. Si son cuartos de tres meses. No, estamos viendo, porque estamos checando, ¿se acuerdan? La otra vez la gran discusión fue los números de ventas y los cortes que tuvo que hacer a su presupuesto, teóricamente, DC Comics. Uh-huh. Ya va a venir después de este reporte de ventas el siguiente quarterly. Ajá. Uh-huh. Entonces, trimestre. Entonces faltaría. No, pero sí, ya tiene que venir el que no, sigue. No, ya tiene que venir. Tiene que venir, porque es trimestre. Son trimestrales, entonces, sí, quarterly es que son 4 al año. Entonces, sí, es trimestral. Ya. No, las matemáticas de esta mesa son impresionantes, güey. Sí, no, sí, pero todo bueno. Relativo, sí. ¿Sí? Pero no me fui tan mal como Dan. Dijiste lo mismo. No. Él dijo 15, una cosa así rara. No, dijo cuarto, eran 4 por 3, 12. 3 por 4, 12. O sea, no, pero bueno. Le quitaron un mes. Los dos. Ya lo repetimos tanto, es que se va a volver verdad. Sí. Ya, tranquilos. Y van a querer que ese evento, güey. Espérate. No, pero de cierta manera es muy interesante ver las ventas. Star Wars está súper posicionado. O sea, vemos inclusive que hasta Canaan está en número 20. O sea, no es un título top seller como tal de Star Wars. Pero y está bastante malo. Aparte, aquí es el completismo. ¿Quién lo está escribiendo? O sea, no es nadie del core que se jalaron para no, Star Wars. No, sí, seguro es alguien del core. Pero hay que ver. O sea, por ejemplo, ahorita salió la mini, es Dugan, el que está escribiendo la de Chewbacca. Que tiene buenas ventas, me parece que como todo el número uno, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que no hay títulos regulares de Marvel, todos son las minis que están saliendo. No hay títulos de Secret Wars y con todo la torada estuvo cabrona. El número del mes que viene es el definitivo, yo siento, para tomar decisiones en DC. Porque va a salir lo nuevo, estos títulos que uh-huh. tenemos, los números uno y todo. Y ahí viene el evento contra que lo voy a contrarrestar, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que sí le va a pegar otro 5% probablemente, que es lo que pasó. Me acuerdo cuando estaba en el volteo que dio en ventas, la vez que derrotó ya DC a... Con el surgimiento del New 52. Con el New 52, fue un 5% de incremento, alrededor de eso lo que tuvieron, que le dieron la vuelta. Entonces yo creo que por ahí puede ir más o menos los números. Aquí lo que yo es, lo que veo honestamente que está, el efecto que está sucediendo es, insisto, el elemento de moda, el que salga Star Wars, en que son miniseries, que no son ongoings. Ajá. Yo es lo que veo, que en ese momento... Hay dos ongoings, ajá, nada más. ¿Cuáles son? Star Wars, ajá, y Darth Vader. Ok, después todo lo demás que está girando alrededor son miniseries, son one shots, son especiales. Obviamente, como son más fáciles de adquirir y de conseguir, es más fácil que la banda los tenga, los compre, y eso obviamente te va a aumentar los números de venta. ¿Qué es lo que va a pasar cuando estas minis terminen? ¿Van a seguir con la tendencia de vamos a sacar miniseries de Star Wars para seguir continuando con ese shock? De hecho, sí, ya está anunciada para el próximo año una de Obi-Wan y Anakin jóvenes. Y que los números de Marvel se fueron tan altos por la cuestión de Star Wars, porque son miniseries. Es más fácil que tú como completista de Star Wars, no de cómics, no de Marvel, no de superhéroes, de Star Wars, los estés adquiriendo. Oye, hay mucha gente que lee nada más la línea de Star Wars. Y son los nuevos fans que van a venir. Y exactamente, créeme que esta sí va a jalar nuevos fans por la trilogía nueva, seguramente. Si pega la película como pensamos que puede pegar, yo creo que nada le queda incrementar ventas, ¿eh? Ahí sí yo creo que puede haber un efecto interesante en los cómics. Pero estamos hablando nuevamente de que es un mercado que no es de superhéroes. Estamos hablando que se va a un mercado hacia otro tipo de fantasía. Fantasía medieval, por ponerla de alguna manera. Mira, ¿no? Walking Dead está en el 9. Son zombies. Sí, pero son las excepciones que corroboran la regla. Sandman Overture, que ya acaba, por cierto. El Overture, trae una anotación porque sale a final de mes, entonces no son sus ventas totales. Tenemos que abrir un poquito más. Ojo, pero a ver, quita la cuestión de Star Wars ahorita. ¿Ah? Supongando que no se hubiera quedado con Marvel, que no se hubiera ido a Marvel. Bueno, y rápidamente, porque en este caso de los últimos meses también es el efecto Secret Wars, por lo mismo que tú mencionas, ajá, de las miniseries. Sí. Esos dos factores son los que hicieron que las ventas subieran mucho. Que es lo mismo que pasó con Flashpoint y con el New 52. Habría que ver, porque... Pero ahora, mi pregunta es esta. Si tú quitas la cuestión de Secret Wars, bueno, y de Star Wars, en realidad... ¿Esta sería tanto la diferencia numérica en ventas? No, sería se mantendría 50-50. Entonces estamos hablando que en realidad el mercado de Star Wars, que sí influye mucho, no, obviamente que esté en Marvel, ¿no? Pero es un mercado que si Warner se hubiera puesto las pilas, por ponerlo de alguna manera, me queda muy claro. Es una propiedad cabrona. Y exactamente, la explotas de la misma manera. Exactamente. ¿No? Que es lo inteligente que ha hecho muy bien y que ha sobrevivido a IDW, por ejemplo, y por eso ha subido en ventas. Ha sabido buscar propiedades. Dynamite también. O sea, son gente más inteligente, sabe que no tiene y busca con qué. Que curiosamente también tiene que ver el factor ruido. Se viene una, creo que es miniserie precisamente de James Bond. Uh-huh. Es como no, Warren Ellis, exactamente. La recomendamos. Exactamente, yo lo sé. No, yo sí escucho, ¿eh? Pero también recordemos que Warren Ellis se viene de un premio bastante interesante en el cual ganó por la historia de Bacardí. No sé si se acuerdan, por la que escribió, ajá, ganó sus sendos premios. Sí. Una historia de Bacardí. Sí, se la comiendo, güey. Sí, ¿no? Trae un murciélago. Bacardí. Bien bajado, Nightwing. Trae un murciélago, güey. Ahora, retomando ya lo que son nuevamente los cómics de Avengers y todo esto. Ilústranos, carnalito, con la... Danos la guía rápida del fan de las diluidas agrupaciones en Marvel. Mira, fíjate que... Vamos a hablar primero de los títulos de los que han salido de Avengers, son dos. Uh-huh. Estamos hablando de New Avengers y de Uncanny Avengers. Uh-huh. Uncanny Avengers, lo más curioso es que sigue llamando a Uncanny Avengers porque ya existía el título. Uh-huh. Vendía medianamente, no fue el éxito que dijimos como el flagship que lo anunciaron, uh-huh, en su época y todo. Uh-huh. Fue medio fallo, pero tiene cosas interesantes. Salían personajes muy interesantes, o sea, se sacaron Apocalypse, se sacaron los megavillanos, salieron en John Candy, ¿eh? Okay. Mientras construía su universo y en como parte fue una secuela de X-Force, ¿no? Y retoma varios elementos de ahí. Sí, claro. Es el mismo escritor. Es el mismo escritor. Entonces, obviamente, no le quedaba más que incrementar su labor, ¿no? Entonces, Uncanny Avengers nos presenta una alineación muy rara. La justificación que tiene, y que no cambie el título, porque técnicamente se debe llamar Uncanny Avengers Men. No, Avengers. No, porque meten ahora a los Inhumans. O sea, técnicamente es la coalición de los tres grupos, ajá, para que coexistan, ¿sí me entiendes? O sea, para que la cara vea que hay una existencia. Ahorita hay una clara discrepancia entre los Inhumans y los mutantes, porque técnicamente el Terrigen Mist lo que hizo es envenenarlos, tal cual. Por eso muchos se van al espacio, que es lo que decían y que parece que va a ser. Todavía no sabe en qué tenor y a qué extensión se va a hacer. Pero bueno, parece que es lo que va. Curiosamente, aquí tenemos a Johnny Storm, también de los Fantastic Four. Entonces, esta cosa es como The Rejects, ¿no? O sea, no sé cómo lo quieran ver. De todos lados, porque es el capitán. Lejos de mis cómics. Mira, lo haces interesante, le pones una figura. Yo lo que decía en X-Men o en Avengers es que había un título central y ponías al Big Three. Ahorita lo que estás haciendo es tratar de hacer lo que hicieron en los 90s, de poner a alguien que represente de cierta manera y que logre vender. Aquí ponen a Steve Rogers. Que es Avengers. Sí, pero técnicamente no es Captain America ahorita. Es como el, dijiste, el Commander, la gente lo sigue viendo como el Captain America. Pero tiene ese Deadpool que vende bastante. Eso es a lo que te iba. Y es de las incongruencias. Técnicamente no tendría por qué estar un grupo Deadpool, ¿no? Tienes el factor morbo, que es Johnny Storm. Es como que lo hará negro. El factor película. Porque a diferencia de los Cuatro Fantásticos, sí usaremos a Deadpool, que lo tiene la Fox. Exactamente. Mira, es la cosa rara, ¿no? Es lo que te digo, que son incongruencias. Pero mira, el Avengers Assembled, tal cual, es una alineación muy rara. Es el doctor Mira, no, estamos hablando del Doctor Druid. Ah, Doctor Druid. No es Doctor Druid, o sí, no es Papa Midnight. Sí, es el Doctor Druid. Bueno, la mezcla, ¿no? Entre Papa Midnight y Jericho, ¿no? Que es el. Ese no era el hijo de Zod. ¡Oh, mi Dios! El Sorcerer Supreme, tal cual, ¿no? No, el segundo. El Sorcerer Supreme es el Doctor Centella. No, ya no. Desde hace rato lo perdió, pero es que ya está más bien más allá de lo supremo y lo no supremo. Por eso ahorita va a ser algo. Es una evolución tipo Onda, si lo hace bien en su título de Jason Aaron. Vamos a ver seguramente en Doctor Strange una evolución. Onda, lo que sufrió. ¿Goku? No. ¿Super Saiyan 4? No, un Black Panther. Super Sorcerer. Un Black Panther. Ya no es King of Wakanda, es King of algo más. Of the O sea, algo así. Supongo que lo quiere elevar y aparte va a traer gadgets ya. Okay. Es cosa interesante de Doctor Strange, por lo cual también lo recomendaste. Me acuerdo. Exactamente. Porque sí te oigo cuando estás acá. No más aquí. Sí. No más aquí. Sale en un principio Spider-Man, que curiosamente tiene el Merc with a Mouth, que grita Avengers Assemble, y ahí empieza la discusión entre ellos dos. Al parecer se va del grupo Spider-Man, y hubiera sido muy interesante ver a los dos más bocones que puedan existir, ¿no? Pues sería puro de diálogo, si lo escribiera Bendy sería interesante. Sí. Igual dijo, pues me voy a hacer mi equipo de superhéroes con juegos de azar y mujerzuelas. Entonces probablemente... Olvidemos el juego de azar. Llamémosle así que a Spider-Woman. Spider-Man no sé si vaya a regresar este título. Yo creo que si queda en sustitución claramente Deadpool, hereda el manto como tal, y Capi lo soporta, cosa que es rara de por sí, ¿no? Pero bueno, yo creo que es así como que para tenerlo controlado, ¿no? Así que el wild card. Si de que andes lejos a que te tenga yo aquí en corto, güey. Acuérdense que toda la premisa de los títulos son 8 meses después de Secret Wars. O sea, ¿qué pasó antes? Probablemente sea otro evento. No sé cómo lo vayan a manejar. Seguramente van a recuperar eso. En una serie semanal, ¿por qué no? Probablemente. Why? Because no, porque hay más no semanales. Avengers es Eternal. Muy difícil que hagan las semanales. Por lo menos ahorita. Y ojalá y no, cuesta mucho valor. Prefiero no leer las que no leo. Sí, que me jodan las que sí leo, güey, en Marvel. Pero bueno, sale una nueva mutante. Una nueva inhumana. Que realmente parece fusil de katana. La verdad. El traje que hace. Se llama Synapse, me parece. O algo así. Hace fusión con las mentes. Entonces todo lo que tenga mente. Están peleando contra el superadaptoide. Y Deadpool lo destruye diciendo absorbe esto, y absorbe el cáncer. Y valió madre, ¿no? Pero bueno, la alineación per se no es tan interesante al principio, o sea, hay que ver cómo la desarrollan. Está Rogue, que curiosamente sí está infectada. O sea, se ve que llega en un momento y llega a curarse, a desintoxicarse del Terrigen Mist. Que está hace una declaración muy fuerte en los medios, porque es lo que han manejado, el grupo se ha manejado más mediáticamente para tratar de quitar las tensiones que existen porque entre los esa grupos. Esa fue la premisa efectivamente de pongamos la mitad de mutantes y la mitad de Avengers, ¿no? De gente decente y normal. Exactamente. Entonces aquí lo que pasa, mira, si te das cuenta, viene Johnny Storm, curiosamente, no viene por los Fantastic Four, viene más por los Inhumans. Uh-huh. Porque aparte tiene sus quereres ahorita con Medusa, ¿o con quién? No me acuerdo. ¿Medusa, parece? No, no pudo con Crystal y se fue con Medusa. Ay, güey, esta es la revista. Va a traer el pelo suelto ahí. Sí, esa revista hay que ocupar mejor. Sí, sí, sí. No, pues esta tiene mejor puesto, güey. Sí, su posición está más alta. Sí, sí, sí. No sé. Realmente no me fijo en esas cosas en los cómics. Entonces está Dr. Tweed, o como se llame ahorita, Papa Midnight. Que no es Papa Midnight, porque es Constantine. Está Rogue, que viene de los Inhumanos. Entonces, Synapse. Al parecer, Synapse. Y entonces dan la declaración. Rogue dice que los envenenaron como tal, el veneno inhumano. Entonces sale en los periódicos y todo el desmadre. Oye, entonces los mutantes ahorita son como perros de la condesa, ¿verdad? Sí. Y está Quicksilver también, que él tiene que ver es con los dos. Acuérdense que tiene una hija con los inhumanos. Pero aquí hay un detalle con Quicksilver. Me acuerdo que la última vez que tuvo sus poderes ya era por los Terry and Miss, precisamente. De hecho. ¿Eso sigue vigente o qué onda? No sé. Porque él viajaba en el tiempo ya. Lo que yo me quedé fue que... No, porque lo trataron de hacer muy Flash, pero nunca lo explotaron. Exacto. O sea, no lo explotaron. No, y estaban interesantes. Es Son of M, ¿no? En esa serie. Exactamente. Es como Flash, pero en lento. Pues de hecho. Entonces tal cual van a resolver un caso, ¿no? Uh-huh. En el cual se encuentra un nuevo villano, etc. Cómic de transición. Interesante, podríamos verlo, no esencial. Uh-huh, okay. Vamos a ver cómo se desarrolla. O sea, el escritor América, es Dugan. ¿En qué momento va a ser interesante? Que Dugan, curiosamente, vamos a ver si puede con un equipo. Dugan estaba haciendo muy buena chamba, lo puedo decir mi carnalito, en Hulk. Uh-huh. Es el que está escribiendo Hulk. Sí. Entonces, muy interesante. Previo Dugan al es el que saca awesome la, Hulk, ¿no? La serie de Chivaca. Uh-huh. Entonces, es de los escritores que va en ascenso. Okay. Y es el escritor de cabecera de Deadpool. Okay. Entonces, tiene algo de coincidencia, por eso se lo trae al equipo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es más la justificación que otra cosa, ¿no? Es el que se usa. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. New Avengers. New Avengers es una cosa muy rara. ¿Siguen siendo Young Avengers? En la alineación, rápidamente, hay algo que Busiek venía prediciendo desde Surrounding Avengers Forever, ¿no? Uh-huh. ¿Qué? ¿No es líder Songbird? No, pero iba a ser parte de los Avengers. Claro, pero Songbird ya le dio un chance más o menos, ¿eh? No del todo. El Thunderbolts es lo más cercano sí, que sí, nunca estuvo en el core team, que al parecer aquí pero es, ahora, ¿no? No, pero ahora te voy a decir una cosa. La posición, el arte es de nuestro amigo Sandoval. Gerardo Sandoval. Ahí es nuestro amigo, güey. Pues no sé, tú lo saludas, ¿no? Saludos a nuestro carnalito que está haciendo muy buena chamba, está gozando de popularidad bastante. Qué bueno, porque su trabajo es de mucha calidad. Pues, no, y es constante. Amigo, es nuestro amigo, güey, ¿dónde vive? No sé, güey. No, saludos, a mí me interesaría después a ver si lo traemos a un programa. Uh-huh. Pero bastante interesante el arte, está en buen momento Gerardo, qué bueno que lo está aprovechando, está chambeando, cosa que debe de ser así. Los villanos que salen son contra los cabezas de diamante en Francia, lo cual no es la cosa más interesante. Uh-huh. Es el equivalente al Justice League y su Royal Flush Gang, güey. New Avengers es un título que no han sabido qué hacer. New Avengers más bien no es un título. Primero sale como Street Level, con los Avengers Street Level. Luego lo fusionan de otra manera, como los Avengers... Del equipo del Capi, exactamente. Luego son los Illuminati. Ajá, pero ahora New Avengers viene siendo y ocupando lo que llamaron en un momento Avengers AI. AIM? No, ni si es AIM. Con Vision. No, que es Vision. Ahorita es eran puros mecánicos y ondas así por el estilo, eso ¿no? Es lo que están manejando aquí. Cosa que pues se me hace raro tener a un Songbird, a una White Tiger, a un Hulkling, a un Wiccan, a Squirrel Girl, que dices, güey, qué pex, ¿no? Uh-huh. Todo está financiado por Roberto Da Costa. Sunspot. Sunspot, ¿por qué lo está financiando? Nada más lo tiene en el entorno. No, y aparte... Desde los New Avengers él era... Y es AIM, ¿no? Y es AIM, él se queda a la isla de AIM. Él es el dueño de porque la isla. Porque la compra, exactamente. Uh-huh. Exactamente, entonces es el nuevo dueño de AIM. AIM ya cambia como tal. Entonces ya no es el Advanced Idea Mechanics, como siempre decía. Avengers, ¿no? Avengers Idea Mechanics, uh-huh. Cambia. Entonces, técnicamente es lo que era la serie que no vendió mucho, no le jaló del todo. Tratan de evolucionarlo, meten a un factor, Shield, le dice, te voy a meter a un agente. ¡Ay! Le dice Dugan, oye, te voy a esto y te voy a infiltrar a este güey, o sea, tienes que tenerlo. Uh-huh. Oye, güey, no seas cabrón, me lo estás diciendo derecho, sí, güey, ¿para qué atento contra tu inteligencia, güey? Viene este güey y te voy a decir quién. ¿Quién? Hawkeye. ¿Qué está interesante de este título? Que Hawkeye no es el viejo. No, que está Hawkeye y Songbird juntos otra vez. No, Thunderbolts. A quien le gustó Thunderbolts fue una gran química que tuvieron entre los dos. Tiene parte de Young Avengers, que es la relación que está de moda, llévesela, porque aparte es la pareja gay, como tal, pero siempre ha sido muy interesante y bien manejada en Young Avengers. Y que fueron creados así, no fue para ser políticamente correctos y cambiemos a los personajes, ¿no? Exactamente, viene otro personaje que se llama, es Power Man, que es Víctor Álvarez, que es el nuevo Power Man. Por si acuerdan, ¿quién es el Power Man original? Cage, efectivamente. Y después es Atlas. Exactamente. Pero aquí lo único interesante que dices, bueno, no me interesa del todo. A mí es el que menos me llamó la atención. Uh-huh. Pero tiene cosas que puede explotar en un futuro si sabe desarrollarlas. Ewing. Ewing es el que escribía Mighty Avengers. Creo que sí, ¿no? Sí. Mighty Avengers. Creo que sí, que es donde sale Blue Marvel y todos estos. Entonces, el chiste es que el villano atrás de todo esto, que es tecnológico, es Reed Richards, el Ultimate Reed Richards. Maker, porque recordemos el que el Reed Richards de nuestra tierra y Sue Storm están missing in action, nadie sabe qué onda con ellos. Okay. Exactamente, ahorita mencionamos dónde está la Mole y dónde está Johnny, ya lo mencionamos, está en el otro equipo. Entonces aquí el chiste, y como dices muy bien, le dice, no me gusta Supreme One, le dice uno de sus esbirros. Y le dice, no me gusta, dilo Maker, el Maker. Me llama la atención que el casco ya tenía esa estética, pero aquí se ve más tipo Alien, Alien Richards. Cop. Exacto, es el Alien Cop. Es bueno, el estilo que le mete Sandoval, ¿no? Exacto. Como tal. Honestamente, el dibujo de Sandoval está pimper y lo que le sigue, güey. Y entonces lo que lo hace interesante, los villanos no es la gran cosa, pero el hecho de que estén combatiendo tecnológicamente como lo van a manejar, se me hace una muy buena opción que usen a Ultimate Richards como el primer villano. Entonces, bueno, esto es lo del número uno. Salió Guardians of the Galaxy, sigue con Bendis, que Bendis pues, será lo que sea, pero vende harto. Sí. A mí me gustó inclusive el título. Aquí se maneja la premisa que post el evento que ya comentaremos, nunca le hemos dedicado a lo de... ¿Secret Wars? No, no, al de... Ah, Black Vortex. Black Vortex. Tal cual, lo que pasa es que se queda como rey de el Spartan Universe, Peter Quill, que es el heredero, como tal, el padre ya está deposed, como tal. Y, derrocado. Ajá, derrocado. Lo logré, pude traducirle. Bien, vamos progresando. Ya, mi español mejor. Entonces, curiosamente, sale Kitty Pryde, que es de las que ya empiezan a manejar en el espacio. De los mutantes en el espacio. Kitty. De costa a costa. Kitty, el chiste es que se va a casar con Peter Quill. ¿Se queda en lugar de Star-Lord? Sí. ¿O junto a Star-Lord? No, ella es la nueva Star-Lord. Ah, ok. Uh-huh. Porque fue de esas cosas que nunca quedaron así como que muy claras, ¿no? O sea... No, ella es la nueva Star-Girl o como Star-Lady. O algo así por el estilo, ¿no? Entonces, sí, de cierta manera es como lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, está ella de líder, sigue Venom, que pues, la justificación es que es un alien en el traje. Bien. Que está con Flash. Está la Mole aquí. Okay. La justificación que da, me gusta, curiosamente no entendía por qué, pero dice, yo para lo que me entrené toda la vida es para manejar una nave espacial. Y es lo que siempre quise hacer. Creo que un detour en esto fue los Fantastic Four. Lo está viendo así, quizás no es tan válido menospreciar a los Fantastic Four como lo está haciendo toda la compañía. Se llama negación. Exactamente, pero aquí no hay quien lo vuele. Pero me gusta. Es el bueno, el mapache. Es el piloto propiamente, ya. Entonces está bien, está Groot y el mapache que son los que venden, curiosamente. La planta de Hummer. Se oye gacho, pero son los que venden. Y Drax the Destroyer. Curiosamente, aquí hace un crossover, al final encuentran gadget que le quitan a... Encuentran un gadget y se pone muy divertido. Mientras están conspirando Groot y Anilus del Phalanx que tenían entre todos los de los Shi'ar y todos contra la Tierra, ya nada más quedan estos dos. Entonces dice, ¿cómo nos vamos a repartir la lana? Se están peleando contra los Groot, me parece que son. Entonces el chiste es que le quitan un aparato, un gadget, que no saben qué es, está en una caja. se reúnen para ver cómo, mientras este Peter Quill está aburridísimo como rey ya del Phalanx Empire, y dice, puta, vamos a acabar esta hora. Otras dos horitas, jefe, y ya lo dejamos ir, ¿no? Pero bueno, se reúnen mientras para ver si abren o no el gadget. Y curiosamente, Ben empieza a poner el humor en todo esto. Uh-huh. De repente dice, oye, es curioso. Y dice, en este gadget lo vamos a abrir. Y pues, oye, yo he oído de los guantes infinitos. ¿Y alguien sabe qué pedo con la armadura infinita? Okay. Eso me encantó, ¿no? Ese detallito de, ¿y qué onda con la armadura infinita? Uh-huh. Entonces todo el mundo está alrededor de esta y se empiezan a alejar, güey, de, no manches, yo no lo abro. No, ábrelo tú, güey, ¿no? Uh-huh. Entonces está curioso y se ponen hasta atrás de los sofás todos, ¿no? Uh-huh. Entonces está muy cagada esa escena, bien lograda. O sea, se tiene humor, es un título con humor. Bendis no sigue tratando el humor de cierta manera en este no título. No es malo, ok, no es cómico, mágico, musical. No es. Pero es sutil, es sarcasticón, es ácido. Exactamente, es bueno. Mientras está de cierta manera, ahí siendo ligado por un alien, uh-huh, ya sabes, las labores arduas de un rey. Sí, sí, sí. Llega Kitty se encabrona, DC. Uh-huh. Y curiosamente llegan porque dicen que ellos sí los pueden apoyar para abrir qué hay ahí, uh-huh, en ese. En parece ese. Aquaman. ¿Sí? Sí, parece Aquaman. Y de hecho el traje está muy ahí, la armadura que usa. De repente cae del cielo Gamora y le rompe la madre y viene Hala, tal cual. Hala. Jala, no, jala y no jala. Ah, quienes okay leyeron una serie que me gustó, que es Guardians of Nowhere, uh-huh, que curiosamente ninguna está teniendo un final. Todos son el de, vamos a romperle la madre a Doom. Uh-huh. Y cada uno en su universo, de cierta manera, el maestro lo quiere porque sí, quiere ser el nuevo. Sí. Los Guardians of the Galaxy es porque Gamora tiene premoniciones de que no está viendo el panorama completo y que lo están obligando a vivir bajo una ideología de Doom, uh-huh, es Dios en la cabeza del Eterno. Pero se pelean y si alguien vio, llega Hala, tal cual. Hala es la diosa de los Kree. Ok. Que es el nombre del planeta, okay, también. Okay. Entonces, llega como tal y le rompe la madre y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero se me hace un empiezo interesante. Ok. Y otro que leí, Captain America, que curiosamente no esperaba nada. Y me gusta el primer número de Nick Spencer, que se me ha hecho es su trabajo, ¿no? Intermitente. Sí, de hecho, es politicón, maneja los mojados mexicanos. Pero es hacia política interna, o sea, no es una crítica hacia, ay, nos vienen a invadir estos malditos. Es, no, güey, algo están haciendo. Hay un candidato muy estúpido en este país, un precandidato, y eso es más bien una crítica hacia Donald Trump, ¿no? Completamente, o sea, por lo menos toma partido, y lo curioso es que empieza en que pierdes bonos que el Capitán América de popularidad abajo del 50%, como manejan todos en Estados Unidos, ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces pierde bonos porque hace una declaración de que ya no voy a trabajar para S.H.I.E.L.D. Y él casi empieza a financiar y se vuelve el de yo voy a financiar, llámenme si tienen problemas, etc. Le llega el que dicen tal cual, oye, están desapareciendo, tengo mi hijo, que decían que era coyote, uh-huh, pero no es cierto. Dejaba ayuda para los en el desierto, uh-huh, pero pues ya no regresó. Y cuando menciona Son of the Serpent, que son los que están como policía de arpallo, uh-huh, prácticamente cazando indocumentados, que prácticamente ponen la política o la ideología que trae Donald Trump, uh-huh, que lo está representando con eso, se me hace muy acertado, porque Sons of the Serpent siempre ha sido un enemigo racista, sí, y clásico de Sam Wilson. Sam Wilson sí se ha enfrentado varias veces con Sons of the Serpent. T'Challa también, y de hecho hasta en varios números de Avengers estuvo esa situación. De hecho, el fallido título de Black Panther. Harto dialoguito, Harto dialoguito, este sí trae harto dialoguito. Okay. No te lo echas en 5 minutos. No, no te lo echas, pero sí. Entonces tal cual, le dan periodicazo, no le importa, sufre la discriminación, por ejemplo. Uh-huh. Pero hay una cosa muy interesante en la cual sí se me hizo como para resaltar, el que de repente están mencionando que trae el enfoque político. Nada más déjenme ver dónde está. El relajo. Ay. Mientras. Sonido de Fast Forward. Sí, Fast Forward, por favor. Pero, tal cual, la Aeromoza trae otro. No le sirve ni siquiera su bebida porque tiene políticas y creencias distintas. Y lo que mencionan en cierto momento es: América está dividida. Uh-huh. Y dice. Y empieza a expresar lo que está pasando en Estados Unidos. Todo es políticamente incorrecto. Dice, estamos norte contra sur, que es la bandera confederada, uh-huh, un gran problema que traen. Dice, estamos los pro feministas, o sea, todos los broncas que hay internas y confrontadas, el de inmigración, el de esto. Entonces se me hace interesante. Yo, cuando el Wookiee me dijo, es que va a ser político, dije, uy, qué hueva, ¿no? Pero se me hace que lo aborda de una manera inteligente, y curiosamente el número termina en que le dan la madre a las ondas de Serpent, uh-huh, y llega Steve Rogers a arrestarlo, prácticamente. Y entonces la postura que sigue, pues, es tal cual la división entre los dos. Vamos a ver cómo lo ejecutan. Espero que regresa, no se clave mi escudo, maldito negro ratero. Entonces, pero se me hace muy interesante. Upgrade a Wing. Red Wing. A Red Wing. Tiene un grito sónico. O sea, ya se vuelve vengador. La llevaron con Cisco, Ramone, para que le pusiera. Sí, yo creo que sí, un casquito, porque acuérdate que le muerden y lo decapitan. Sí, así por el estilo. Pero bueno, rápidamente. ¿Tu recomendancia, Wookiee? Shattered Empire. Ok, Shattered Empire. Es, ¿qué número es? ¿Miniserie? ¿Es ongoing? Es miniserie. Esta semana sale el último número, que es el 4. Uh-huh. ¿Por qué no lo volvieron semanal antes? Porque, claro, ¿sí? porque él lo recomendó y Clarkin lo recomendó como 20 veces antes, güey. Sí, yo sé. Pero el TP, entonces, ya que lo busquen, ¿no? No, porque para el TP falta. Vayan por el número 4. Y no, Marvel generalmente saca los TPs prácticamente acabando, ¿no? La serie. Casi no compro Marvel, no te sé decir. No, Wookiee, no te engañes. Star Wars es Marvel, güey. Ahorita, tiene poco. Okay, es lo que se acostumbra, güey. ¿Tu recomendancia, carnal? Captain America. Captain America, ¿te recomendé el Justice League que me gustó el de esta semana, pero ya lo he recomendado hartas veces. Sí. Pero el Captain America, y fíjense, descárguense, nada más por no dejar, el Colonel Sanders of Two Worlds. Ah, está muy bueno. Está cagado, chistoso, sí. O sea, curiosamente sale con Flash y es los dos Captains de Colonel Sanders. Uh-huh. Es un promo que traen gratis en Comixology de Kentucky Fried Chicken. Está cagado. Sí. Trae de esas cosillas. ¿Tu recomendación, DC? Dos títulos. Del primero lo digo rapidísimo porque no hay mucho más que decir. Es de Twilight Children y es con Darwin Cook. Ya. Perfecto. Con eso es recomendación absoluta. Ah, qué bonito. Y el segundo ¿De es... ¿De dónde? ¿Qué editorial es? Perdón, es Vértigo. Título de Vértigo, número uno, precisamente. Bonito. Reviviendo eso. Y el segundo, que es de Boom, precisamente. Hablamos la semana pasada de J.G. Jones, alguien que me gusta mucho su arte, pero que no siempre es el consistente. Lo vi, carnalito. Está, y J.G. Jones es uno de los artistas más completos que existen. Las portadas, precisamente, Final de Final Crisis, él las hizo pintadas. Este cómic es completamente pintado y no le pide nada al arte de Alex Rose. Sí, es pintado. Es exactamente. Te digo, es como Exactamente. En ese estilo. Impresionante. El entorno que tiene, el cómic se llama Strange Fruit. Es escrito por Mark Waid. Es pintado por J.G. Jones. Cosa tan y chica. Por ejemplo, ¿es el número uno? Ya está el número dos, y por ejemplo me encanta porque en el número dos está se sitúa dentro del entorno racista del sur de Estados Unidos, en la onda del Mississippi y todo eso, uh-huh, y una de las mejores escenas y más irreverentes, políticamente incorrectas, tienes un cuate negro que agarra como que superpoderes, literalmente se limpia con la bandera de los confederados, entra a una biblioteca leyendo matemáticas avanzadas. Perfecto. Y por eso todo el mundo se lo quiere echar. Esto es una miniserie de cuatro números. Por eso exactamente, ya debe de tener terminados ya, tres y sí, medio, uh-huh, para que van el número dos, búsquela o espérense el trade, muy y recomendable. Wade, en gran momento como escritor, yo siempre lo diré. Sí, Mark Waid se reinventó, dejó de ser un fanboy a ser un gran escritor. Así lo digo. Y bueno, yo rápidamente les voy a recomendar el gran título, que es Grayson. Ya lo estamos comentando en el Wookiee Yola, ya lo comentaremos más a fondo la semana que entra. Ah, sí. Está muy, muy bueno. Cómprenlo. El arte vale la pena, muy sólido. No es espectacular, pero es muy sólido el arte. El plot está muy bien llevado. Ajá. Y honestamente, yo sigo esperando que después de Batman y Robin Eternal lo regresen a Nightwing. Pero vale mucho, mucho la pena. Pueden o no leer Batman and Robin Eternal, no les afecta por el momento. No, como no, no en les el afecta. Bolsillo. Pueden comer. Pueden dejar de comprar algo de Marvel y comprar el Batman and Robin Eternal. ¿Cuántos títulos de Marvel, güey? Pueden dejar de comprar Marvel todo el mes y comprar Batman and Robin Eternal. Les va a ir mejor, créanme, lo van a disfrutar más. Van a conseguir algo de calidad, no. Todas esas basuras que de Marvel. Batman y Robin, no, es una basura, güey. Entonces, ¿por qué le haces eso a mis canalitos? Para que dejen de comprar Marvel, les estoy haciendo un favor de todos modos. Tú lo que quieres es ver emparejados los números. Sí. Sobre todo con lo que compran aquí en México, güey. Pero bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Wookiee. Exacto. Mi carnalito Zico, el buen Master Podcaster DC. Agradecemos su presencia y compañía y nos escuchamos la semana que entra en tus sabias palabras, carnal. Pues ya. Ya, apágale. Así, tal cual. Vámonos. No. Not her. trust me. Come on, chocolate pudding, let me out. I want to play. I want to play. Let's move. Hey, let me out. If you haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one. At the crossroads a second time, make the devil change his mind. It's a pound of flesh, but it's really a ton. 99 problems and a bitch ain't one. If you haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one. 99 problems, but a bitch ain't one. Well, you can come inside, but your friends can't come. 99 problems and a bitch ain't one. If you haven't got problems, I feel bad for your son. 99 problems and a bitch ain't one. I got 99. 99. You're still here? It's over. Go home. Go.